pero muy buenos días. Estamos aquí en un nuevo programa de ¿Qué me querés vender? Por Moz Radio. Mi nombre es Yanina Fernández y bueno, estamos aquí para compartir un hermoso programa, pero obviamente no estoy sola, nunca. Acá está mi compañero amigo Diego Leguizamón. Bueno, la dejaba sola. ¡Ay, qué ese silencio! Pero aparte, ¿no te diste cuenta que arranqué con como para mí arrancar, una templanza? Sí, para mí arrancaste templanza radio de iglesia. Tipo, buen día, ¿cómo están del otro lado? ¿Por qué iglesia? Yo me vengo a la iglesia. Son más apasionados en... No, para mí te hablan tipo como si se fumaron uno antes de salir al aire, algo así. Depende de qué iglesia sea. Si es cristiana, si es evangélica, si es católica, apostólica, romana. Tipo el Papa, vos decís. ¿Y vos cómo carajo te das cuenta de cuál es cuál? Ay, es re obvio. ¿En serio? Sí. No, ¿sabes qué? No, yo nunca noté esa cosa. Pero bueno, también porque... No sé si... La religión un poco me la paso por luz. No sé. Bueno, no, yo conozco un poco. Por eso. Veo. Sí. El Gauchito Gil, andando. Sí, no es lo mismo el Gauchito Gil, las fiestas patronales... No es lo mismo que la iglesia. Sí, ¿qué querés que te diga? Aguante el Gauchito Gil. Yo también. Es que en realidad ustedes no saben, a todos los oyentes que están del otro lado, Yanina tiene la pierna tatuada al Gauchito Gil. Acá, en el brazo. Te equivocaste. Ah, bueno. Todos los 8 de enero me voy al santuario en Mercedes Corrientes y ahí altas fiestas se hacen. Igual, cada uno tiene como su fiesta y como que todos terminan yendo a un lugar. Ponele, ahí cerca de mi casa hay una iglesia que es bastante conocida y que viene gente de todo el país y pasa en diciembre. Creo que el 8 de diciembre. Es la fiesta de la Virgen de Cacupé. También fui a la Virgen de Cacupé. ¿Qué sé yo? Fui a vender chipá hace mucho tiempo. Te cuento mis andanzas por las distintas... Un día podríamos hablar del tema. Sí, tipo, sí, tranquilamente. Las andanzas de Yanina. Por fiestas patronales. Bueno, no estamos solos igual. Obviamente, vamos a presentar a toda la mesa. Sí. Aquí está... Christian Buxni. Ahí me trabé yo. ¿Cómo? ¿Por qué estás trabado? No sé, supongo que es porque uno recién se levanta, no sé. eso porque venís dormido. Sí, venís dormido, ya venías apurado. Che, no me gustó eso que dijiste vos, ¿eh? ¿Qué? No me gustó, ¿eh? ¿Cuál de todo? Lo de Gauchito Gil. Más respeto con el Gauchito Gil. ¿En serio? Ah, vamos, compañero Cristian. Más respeto, porque acá lo bancamos entre todos los pibes. Es un patrón federal. Se rebeló, no quiso ir a la guerra, loco, porque sí, no quería matar a los... La historia me parece magnífica, igual. Los hermanos paraguayos, loco. Más vale, ¿qué te pasa? ¡Ay, bueno! Ah, ahora tengo devotos del Gauchito Gil. Tres empanadas. Bueno, no sé igual qué opina acá el compañero y lo vamos a presentar a Juan Ledesma. No, a mí la verdad que me parece una... cualquier cosa eso al Gauchito Gil. No le encuentro sentido, la verdad que... Algo... Bueno, le encontrás sentido a la vida, igual partamos de ahí. Esotérico, fantasmas, la verdad que no... Si son esotería de otros países, sí, ¿no? No, tampoco. De Europa, sí, ¿no? No, tampoco. Pero... El dios Odín, sí, ¿no? Ah, bueno. Loki, sí, ¿no? Porque son rubios, dos ojos sí. Verdes, ¿no, Juan? A esos te gustan más. Mitología escandinava, sí, ¿no? Lo que pasa es que tiene como hasta más fantasía acá, como que el chabón... No conocé nada de acá, vos sos regí, no conocé nada. No, pero me gustaría al menos que le pongan una impronta más fantasiosa, porque que lo mataron, porque se escapó, no quería luchar, pum, y como que... Lo otro hay dioses, hay batallas, hay guerras, hay algo épico, pero... Bueno, pero tal vez es más ideológico lo nuestro, lo sí, otro sí es muy fantasioso. Político, claro, mucho más político. Sí. Pero puede ser más político, pero a mí como que me aburre, yo qué sé, ni idea. Ponerle más emoción, ponerle que Gauchito, no sé... Tira rayos láser por la algo cara. Así, leía la mente, pero no sé. Juan, no, ¿Por qué estás tan cooptado por la industria cultural? Ah, pero ponete a pensar entre se eso. Se ponían a hablar tonterías. Pero ponete a pensar entre eso y otros. No sé. Después, igual, acá hay dioses. Está no me acuerdo, tiene una cabeza serpiente de México. Ahí los incas, es re violento. Hay dioses re zarpados de acá también. Hay dioses extraterrestres. No sé si extraterrestres. Eso es lo que construyeron las pirámides de. No, pero. Podemos entrar en ese debate y presentamos a Luis. Buen día. Todo bien, acá. Porque no le habíamos presentado. Nos faltó hablar de alienígenas ancestrales. ¿Ustedes qué creen? ¿Que los incas fundaron y crearon, o sea, tiene que ver con los alienígenas? ¿Alienizas? No tengo Alzheimer. No. Lo que se cumplen años de la epopeya máxima de Diego, no lo carguemos. Justo estábamos escuchando el video, o viendo el video del gol de Maradona a los ingleses. Hoy se cumplen 33 años, justamente. ¡Vamos, Diego! ¡El Diego, papá! Pero el Diego es una figura muy contradictoria, el Diego. A mí me pasa lo siguiente. Como el peronismo. No, pero el Diego va más allá del peronismo, de Dios, de todo. Nada hay más allá del peronismo. Pero los dioses son contradictorios también. Pero bueno, el Diego es un dios, entonces. Es un dios amoral. A mí lo que me mata de Diego, la otra vez estaba viendo, no sé si vieron ese video en el que Rocío lo filmó, que lo caga a palo. Es re viejo. ¡No! Y como que quedó así re como, no importa, nada, es el Diego, es como, es re loco. Sí, la está filmando con el video, el Diego re en pedo y dice, llegué con el celular. Y va y le pega una cachetada, es como que quedó todo así en la nada, ¿viste? Hoy en día que está la cuestión toda de violencia de género y todo, el feminismo y todo, como que re pasó así por encima y decía, es como muy loco el Diego, no sé qué onda. La verdad que es como encima muy... Se le permiten más cosas que la que se permitiría un montón de gente. Eso es verdad. No sé, para mí el Diego contrasta a una generación argentina. Sí, ni hablar. Como para mí representa mucho justamente es el Diego, como representa mucho a la Argentina, el Diegote. Representa mucho a lo que es el argentino. Me parece que a la gente que ya no lo vio jugar y sobre todo del 2000 para acá no va a tener la misma visión que tiene de Maradona en la que tenemos nosotros. No, aparte porque tienen como otro dios que es Messi. Como claro, que es otra figura cual, completamente distinta a la figura de Maradona. Tal cual. O sea, son personajes completamente distintos, sí. Messi también tiene un estilo interesante. No, pero en actitud son completamente distintos. Sí, por eso digo. Por eso hablo de Diego como lamentablemente. Hasta futbolísticamente también, qué sé yo. Diego perdiendo un partido, se agarraba trompadas y había que agarrarse trompadas. Messi va perdiendo un partido y le cuesta mucho. Claro, sí. Y es otra personalidad, más tranquila. Pero me parece que el Diego... Yo había leído una vez un libro que se llamaba Simbología sobre Maradona o algo así. Wow. Y explicaba cómo Maradona interpela a los argentinos, pero con los hechos, ¿viste? Con lo que va haciendo, cómo evoca distintas virtudes del argentino. Por ejemplo, el gol de Maradona a los ingleses es la epopeya máxima. ¿Por qué? Porque es uno abriéndose paso por el mundo, solo... Y haciendo la mayor maravilla posible. ¿Viste? Jamás. Ahí es re épico contarlo así. Sí, lo relató muy bien. Por eso, y es como que... Maradona tiene su lado, futbolísticamente es considerado una figura épica. Sí, es que la épica es Maradona. Sí. La gambeta, el estar él solo con 11, con 10 caballos atrás. Jugar con un tobillo arruinado, prácticamente un mundial. Cagar a tiro a la prensa, eso me grata. Eso es la mejor parte del cuando Diego. Los cagó a tiro a la prensa asquerosa, los tiros la sacó, maldita prensa. Qué jodido para la prensa editar los audios de Maradona, igual, ¿no? Sí, como sí, pobre la prensa que tiene que hacer eso. Bueno, la serie del Diego se viene ahora. Sí, también. Ya la están grabando. Sí, pero hay problemas de sueldo con la serie del Diego. No le están pasando la moneda, están grabando en España y no está llegando la platilla. Sí, y además de que la primera esposa del Diego no está de acuerdo porque ella dice que no se la autorizó. Claramente ella aparece en la serie, Claudia Villafán, porque es una figura importante dentro de la vida de Diego Maradona, pero a ella no se le pidió permiso. Entonces está de acuerdo ni siquiera con la actriz. Que se utilice su nombre, ¿no? Claro. Lo mismo, Dalma y Janina también son las hijas y son las primeras hijas. Son las primeras hijas y son como las hijas, por lo menos las primeras reconocidas. Che, ¿cómo será? ¿Cómo será esa producción? Porque a mí, la verdad que hay grandes como... figuras, ¿eh? Bueno, pero hay algunas series que no me gustaron. ¿Cómo cuál? Como la de Sandro no me gustó. La Sandro la vi, no es la gran cosa, pero tampoco es mala. No la vi, a mí me gustó, sí. Claro, si no me voló la cabeza. Actuaciones medias nefastas. No, a mí no. Sí, como cuál, la China Suárez. Sí. No, la China Suárez no estuvo. Sí, hizo de Susana. Hizo de Susana. Sí. Ah, es verdad. Ah, sí, nefasto, fue verdad. Sí, fue nefasto eso. No lo logró. Como yo le dije varias veces, la generación de Chris, de Jonah, Caterro, de actores nefastos, espantosísimos. Fuera. Artistas, muy malos. Este... Tenemos la desaprobación de la productora detrás del malísimo, se van de acá. Fanática, tiene tatuado ángeles, seguro como era, casi ángeles, ahí en la frente. Acá la... No, son los ángeles azules los que tiene tatuado. No. Más con Urbano. Ah, no, no. Bueno, nos metemos en todo lo que tenemos para el programa hoy. Mugente, Steve. Mugente, estamos. Sí, estamos mal. Cristian, contanos. Bueno, hoy, como saben, a la noche cierran las listas de cara a las PASO que se van a dar en agosto. Y bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que podamos, porque viste, esto va cambiando segundo a segundo. Es el House of Cards, como dijimos. El House of Cards argentino. House of K. Claro, House of K. Ya tenemos nuestro K. Underwood. Aló. Ya tenemos nuestro Underwood. Y bueno, vamos por más. Yo voy a hablar sobre... La otra vez me quedé con las ganas de hablar de la serie de Monzón, así que la voy a hablar un poquito. Vamos a tratar un bastante... El que pueda, el que no la vio, tiene el primer capítulo gratis en YouTube para mirarla. Y después, ayer arrancó... ya vieron que en Netflix están toda la temporada de un saque, no hay que esperar. Claro. Y ayer se liberó la segunda temporada de Dark, que también vamos a hablar. La quería Dark, que es muy complicada. Vamos a intentar explicar el trama y después cómo viene la segunda temporada. Dark, no estaba al tanto de esa serie. No te va a gustar. A vos que te quedes pensando. Vos que te complica los viajes en el tiempo, no te va a gustar para nada, Luis. No, sí, la verdad me hago bola y no entiendo nada. Termino sin entender nada. Es muy fácil. Yo voy a hablar de un juicio que se llevó a cabo esta semana. Un caso de gatillo fácil por el que se imputaba a un policía local. Un hecho ocurrido en Bursaco en el año 2016. El policía acusado volverá a ser indagado, por lo que también está dentro de las posibilidades que, una vez que se eleve a juicio nuevamente, sea juzgado por un hecho más grave. Y por otro lado, también justamente vamos a hablar de un presunto caso de gatillo fácil que ocurrió justamente en el día de ayer también en la localidad de Bursaco. Un episodio bastante confuso donde la policía habría confundido al dueño de un hogar con un ladrón y lamentablemente le disparó y bueno, esta víctima falleció. Sí, terrible, terrible. También nos enteramos de eso y bueno, ahora un rato lo vamos a profundizar. Bueno, Yanni, contanos qué libro nos traes hoy. Hoy vamos a hablar de Isabel Allende, que es esta autora chilena. Vamos a hablar de un libro en particular que pertenece a una trilogía que escribió. El libro es El Reino del Dragón de Oro. Realismo mágico de Isabel Allende. Tiene fantasía con ese nombre, es como... Yo creo que Juan se va a sentir muy cómodo hablando, ya que a él le gusta toda la fantasía y todo eso. Realismo drogón. Es re aburrida la vida. Metele magia, que metele magia, porque si no... Ay, ya me interesó porque es la hija, ¿no? De pero después Allende. Me critica no, a es la Morena. Prima. La prima. Prima de Isabel Allende, sí. Prima de Isabel, ¿no? Digo, prima de Salvador Allende, perdón. Che, un café para Yanina. No tengo Alzheimer. No tengo Alzheimer. El Diego por uno doblo. Pobre Diego. Pobre Diego. Doblo. ¿Qué? Ya está mal. Empecé con una y seguí. Sí. Bueno, esto fue todo por hoy en Mox Radio. Ya cerramos el programa. No, bueno, además de eso, Yanni, tenemos banda en vivo hoy. Así es. Vienen los chiques de... Feliz Entierro. Feliz Entierro, así es. Ska. Desde Guernica para el mundo. Vamos a tener entrevista, van a estar haciendo temas, hablando de esos dos discos. Cumplen 15 años. Así es. Así que, bien, los tenemos acá en un ratito en el estudio de Mosh Radio. Yo creo que estamos todos medio lengua a la traba igual. No, puede no. ser, tendríamos que hacer algunos ejercicios. No, yo no. Yo no me trae nada de ustedes. Bueno, no, nadie te preguntó igual a vos. Él nunca coincide. Claro, no. Siempre, aparte, todo lo contrario. Si yo digo que es así, ya está, es así. Háganle caso al chico que tiene la remera de Inglaterra, por favor. Es un buzo. En el día... Justo hoy encima, que en el día de que el gol hace... El Diego hace el gol a los ingleses. Lo peor es que, a ver... La ironía de la vida, ¿no? Me llamo Diego. Decime tu segundo nombre, por favor. Empieza con A. No, me estás jodiendo que soy Diego Armando. No soy Armando. Alberto. Soy Alberto, sí. Bueno. Era muy obvio, igual si hubiera sido Alberto. Ya si era Armando, era, viste, encima... Sí, la ironía. La paradoja vida. Total. ¿Viste? Sí. Igual sí. Tenés todo un vestuario, ¿no? En tu casa de ropa... ¿De inglés? Sí. No, dentro de todo no. Dentro de todo no. Tenés unas pares de mudas ahí. Terminemos con la presentación porque obviamente todo este equipo no está solo. Dale. Bueno, tenemos en asistencia en sonido Juan Ferro, diseño gráfico Fernando Barrera, Operación técnica tenemos a Gabriela Maturi y en la producción Amanda Ferro. Comenzamos con música, quédate con nosotros hasta las 12, hacemos ¿Qué me querés vender? Thank you. Mosh Radio. Estamos en las redes sociales. Así es. En Facebook. ¿Qué me querés vender? En Instagram. ¿Qué me querés vender? Y nos podés buscar por la página web. Así es, nos podés buscar en la página web de la radio, moshradio.com. Y también colgamos algunos videitos en nuestro canal de YouTube. Así que también nos podés buscar por YouTube a través de ¿Qué me querés vender? Adiviná cómo se llaman nuestras otras redes sociales. Le damos un premio. Ah, no. ¿Qué me querés vender? ¿Qué me querés vender? Bueno, seguimos acá con la sección de Juanelo. Bueno, como había adelantado en la presentación, la que hicimos en nuestra presentación grupal, voy a hablar de Dark, la segunda temporada. Esta serie, veo que acá Janina tenía confusiones con la serie. Veo sí. Como que... No la vi, pero me llama mucho la atención. No, es que, Me estás diciendo que te confundió. Es una de las series que quiero ver. Lo que pasa es que como no tengo Netflix, entonces... Pobre. Veo películas cuando puedo, pero no veo series. Pará, quiero contar una infidencia. Una lista de series. Quiero contar una infidencia. Le dice pobre a Janina por no tener Netflix. Y ayer a la ayer noche estaba mendigando. Oye, quiero escuchar el Netflix porque tengo que ver la película para hablar en la radio mañana y no tengo Netflix. Creo que me están difamando, yo nunca escribí eso. No tengo Netflix. Sí, la verdad que me quedé 50. Pero bueno, vamos a hablar ahora, dejen de atacarme, así puedo comenzar a hablar de Dark 2. Janina, Dark, te cuento un pedacito de cómo es la primera, cómo viene, y después hablo de la segunda, así te pones en clima. Por favor. Hay un pueblito, Winden, en Alemania, donde tiene túneles, donde la gente puede ir al pasado, presente y futuro. Hace saltos cada 33 años, cada vez que se mete en esos agujeritos. ¿33 años al pasado o al futuro? Sí. 33, justo, los años del gol de Maradona. Y justo, me quedé pensando eso, dije, justo 33, dije, justo se liberó Dark a 33 años, de 33 años del Diego, algo pasa. La de Cristo con el 33. No es 33, sí, es como 33. Muy loco. Y lo que pasa en Dark es que, primero, bueno, voy a hablar un poquito de la primera y después la segunda porque van como muy de la mano, porque termina muy en continuidad la primera. En la primera, el personaje principal, Jonas, se mete en uno de estos agujeros para ir al... Se mete, el chabón se manda porque hay el hermanito de uno de sus amigos se pierde en uno de esos agujeros y nunca más lo encuentran. Y entre medio de la serie se entera, no sé, porque viene él mismo del futuro a decirle que por ahí se puede viajar por el tiempo, viene así de loca la serie, él mismo viene del futuro y le comenta todo lo que está pasando. Y él se mete en el agujero a buscar al hermanito de su amigo que se perdió. ¿Y qué pasa? Que cuando se mete al agujero se entera de que el amiguito que se perdió era su papá. ¡Oh! Así como que... Y encima, para colmo, su papá apenas arranca la serie. La serie arranca con que su padre, el personaje principal, se ahorca. Y como que... Es re loco. Él va al pasado a buscarse, a buscar al hermanito de su amigo y se entera que es su papá. Y su yo del futuro le dice, no te lo lleves porque si vos lo llevas acá... Sí, es muy entramado. Es toda una paradoja. Si vos te lo llevas, vos no vas a nacer. Le dice, yo no voy a nacer, nadie va a nacer. Como que... Es muy loco. Es muy loco. Pero esto es lo que estaba comentando, no acá al aire, le estaba diciendo que las cosas del tiempo ayornan lo que es la serie, porque esta cosa del tiempo no es lo más zarpado de la serie. Lo más zarpado es lo dramático. Cada familia que hay en este pueblo es un pueblo re deprimente, como que están todos re mal. Hay crisis familiares, se pelean, se meten los cuernos. Y es un pueblo re chiquito. Es, ¿sí?, un pueblo chiquito, todos se conocen. Eso es lo... Es onda el Chascomús de Alemania. Es como el Seattle de la ciudad de Kurt Cobain. Sí, algo así. Es un pueblo chiquito y todos se conocen y todos tienen desgracias familiares. Porque encima, cuando va al pasado el personaje Jonas a buscar a... Él recién se entera que es su papá, el que se perdió, el amiguito de su hermano. Cuando va al pasado se entera de otros... ahí te muestran... Otros dramas de lo que eran esas mismas familias cuando eran jóvenes, y también tenían problemas cuando eran jóvenes, que entre ellos hacían bullying, se peleaban, porque ya la serie arranca cuando ya este Jonas, su papá, su mamá ya son todos grandes, y te muestran cómo eran ellos de jóvenes. Y de jóvenes también había dramas, habían denunciado de abuso sexual, y era todo muy entramado, muy loco la serie. ¿Y los viajes en el tiempo? ¿Cómo es que se dan? Los viajes en el tiempo se dan porque hay unos túneles. Esto lo explican que porque hay en este pueblito hay una planta nuclear y supuestamente en un momento va a estallar y crea un agujero de gusano en el tiempo. Pero lo más loco es que el mismo personaje principal crea el agujero él sin querer en un futuro cuando quiere destruir. Esto es como que es todo un embudo infinito. Eso pasa en el capítulo 8, lo estás contando. Sí, iba a decir eso. Igual puede estar contando toda la serie. Pero la segunda temporada, la primera. Claro. La segunda no voy a contar nada. La primera ya es del 2017, acá no hay ningún spoiler. ¿A los nazis este invento? Okay, yo digo, le pregunté eso porque hablamos de Chernobyl la otra vez y como que tiene relación con... Vieron que hay muchos mitos alrededor de los nazis, la tecnología nazi, sí, y todo eso. Uh-huh. Puede ser, ojo. Yo no sabía. ¿Cuál era nazi? No, chicos. Bueno, acá me están diciendo que no hice spoiler porque la serie es del 2017, la primera, así que... No sé, capaz que no la vea, pero igual cuando la vea la va a tener que ver como tres veces para que no le capta mucho los viajes en el tiempo porque... Van y vienen a cada rato, presente, pasado, futuro, presente. Bueno, termina en el futuro la primera temporada. El personaje principal, cuando hace que eclosiona su yo del futuro, quiere destruir esto y crea una paradoja más terrible. Y él mismo se va a un futuro totalmente catastrófico, que el pueblito suyo, la empresa nuclear ahí reventó, se fue toda la mierda. Y termina ahí, es como que termina muy loco. Pero te deja colgando varias historias porque... hay varios personajes. Creo que ese es el problema de la serie, mucho que no la entiende. Al tener varios personajes, todos tienen una historia, es muy loco. Claro. Sí, igual me parece que también es que son un montón de personajes y que el nombre, al estar en una lengua que no conocemos, como que sí, se te hace más difícil retenerlo. Los nombres. A mí me costaba una banda eso, decir, uy, la concha, no podían ponerle Juan Gómez, no sé, Pérez. Porque los nombres, Noah, Jonas, Mikkel, Ulrich, así como que... Ulrich. No, como que está muy buena la serie. Frank. A mí lo que no me gustaba de Dark era que la pintaban como así, la Stranger Thing de Alemania. No, es una caca Stranger Thing al lado de esta Dark. Es como muy para de jardín la otra, la serie Yankee y los pendejitos. Sí, la verdad, sí igual sí, es verdad. Así. Porque esto, el dramatismo que tiene la familia, lo que las peleas que hay, es como muy loco. Es como que me voló la cabeza esa parte. Y en la segunda temporada nos van a contar, Jonas termina con que se va al futuro. Y la segunda arranca con esto, que el chabón cae en el futuro re catastrófico, nos muestran partecitas... el chabón salta al año 2052, se va al futuro. Mira, ¿2052? 2052, se va. Ah, bueno, para yo lo vi, pero... ¿Sigue el macrismo? Si contás... Claro, ten en cuenta que... Hay lista de unidad en Alemania... ¿Existe el peronismo todavía? ¿Qué pasa, no, la Merkel? Igual es el final, no lo contés. No, pero... El final de la primera. Ya contaste casi todo, no contaste el final, por lo menos. El final de la primera, lo que estás contando. Sí, pero la primera ya dije, no hay spoiler porque es del 2017 la primera. Igual la van a tener que varias veces. Que quiera verla, la va a tener que mirar una, dos, tres veces. Porque es bastante complicadilla. Yo la entendí la primera. Bueno, aguantá, cerebro, ahora lustrame el cerebro, Y tiene pocos capítulos esta, tiene 8 nada más, estaba viendo. Y ya se anunció que va a haber una tercera temporada. Otra vez el número 3, todo 3, es como muy loco, 33, cada 33 años, la tercera, van a ser 3 temporadas. Hace 33 años el gol de Diego. El 33 es como todo con el 3, eso está muy loco. Hay que jugar la 33. Hay que jugar la 33, no hablemos de quinela porque odio la quinela. ¿Por qué? Bueno, pero mañana nos vamos a querer pegar un tirón, debíamos que salga el 33. Oh, ¿sabes qué? Si hoy llega a salir, no sé qué va a pasar. Pues justamente la semana pasada estuve leyendo un libro de un chabón que era re obsesivo así con los números. ¿Y el 33? Robledo Pucher, así. ¿Y qué, el 33? Re obsesivo con los números. ¿En serio? ¿Robledo Puch? Sí. Capaz tenía algo, porque el chabón decía que andaba medio mal de la cabeza. Estaba tendrá algo que ver loco, con eso. Sí. Es un hijo de mil putos. Aparte, mal tipo. Mal tipo, onda. El chabón los mataba todo por la espalda, por la espalda, dormido. Bueno, esperen que siga a contar, loco. Bueno, dale, contá. Igual yo... Bueno, en la segunda temporada supuestamente dice que develan más tramas porque en la primera quedan bastante colgadas. Hay un chabón que está experimentando con pibitos con una máquina del tiempo y los acaba matando para ver cómo se viajan el tiempo. y no sé, lo acaba matando. Todo es re sangrienta, dramático, sangriento todo. Bueno, eso es el personaje de Nick, no, para que Noah. El personaje de Noah es como que no lo termino de entender. No, bueno, lo, no capaz lo vas a entender ahora. No era que entendiste todo. Que dijiste, no, hoy está re intolerante. Me dijiste que eras el más capo, el más capito. No. Yo dije que entendí todo. Lo único que no termino Noah. De captar. No, claro, Noah es como que nunca termina de ser el malo o malo. Nunca terminás. Viste que generalmente para un malo, para que consideres malo a alguien, tenés que engancharlo con las manos en la masa. Y a Noah nunca lo enganchás. En realidad, capaz es bueno, capaz es Dios, capaz es Jesús. Bueno, vean tal. Por eso Dark. 33. Exactamente. La edad de Cristo. Bueno, aparte de son Dark, medio malos. Iba a hablar así, me quedé la otra vez con ganas de hablar de Monzón. La serie de Monzón se da por el ISAT. No. Monzón. No, por Space. Por Space, qué boludo, ISAT, cualquier cosa. Joder. Y por el ISAT, ahora repetía lo mismo. Son 13 capítulos, nos cuentan la vida de Monzón. Arranca con la muerte cuando mató a su esposa Muñiz. Y lo que hace, nos va llevando flashback cuando él era joven. Claro, como que va y viene también. Va y viene, sí, va y viene, va y viene. Y te va mostrando, creo que van a mostrar cómo se termina transformando. Porque cuando muestran que era joven, era como medio de pueblo, medio inocentón. Y en el primer capítulo termina con que yo soy... Era como que ya era re soberbio, loco. Claro. Como que la fama mató y le chupaba un huevo porque él era Monzón. Quería justificar todo. Tenía que justificar porque encima 3 veces campeón del mundo era como que... No, sí. Era el ídolo máximo. ¿Vos sí, pensás, defendió no sé qué título 12 veces, me parece. Sí, un monstruo, sí. Un bestia. Claro, es que es un poco también lo que pasa con esas ciertas figuras. Como que se les infla tanto el ego. Esto de creérsela, pero bueno, a este extremo. Y... No te metas con el Diego. El Diego es otro. Ni lo nombró, pero... Y lo que acá tiene personajes, tiene bastantes actores de renombre. A mí me llamó la atención Yayo. La verdad que no podía creer que esté sí, Yayo. Es era verdad, como que... Yayo está. Está Yayo. Actúa bien Yayo. Y actúa bien sí, eso. Sí, sí, sí, actúa bien Yayo. ¿Y de qué está? Ah, me remataste, son varios personajes. Creo que era pariente de... No sé, pero en un momento yo lo vi que estaba con los hijos de Monzón, me parece. Yo lo que vi es como que tiene muy buena producción, imagen, como que eso sí. me llamó mucho la atención de que es una producción buena, interesante. Estuvo en la mano de Disney Latinoamérica sí. metido. Uh-huh. Y yo sí. dije, a mí me llamó, esto la serie me la había contado una compañera, que un saludo a Emilia, que me dijo, mirate la serie de Monzón, no sé qué. Y cuando la veo, y no podía creer que arrancaba con Disney, digo, fa, Disney puso una moneda en esto. Disney tiene todo ahora. No, pero como es para chiquitos y cuando arranca es re violenta, eso era como que, mira, está expandiendo lo... Los tentáculos a la media también violenta, no solo niños. Y Monzón lo que tiene, esos flashbacks que hace al pasado, porque a mí me interesa, yo quería saber la historia, lo que nunca, no sabía de qué carajo cómo fue su vida. Y cuando te muestran que en el pueblito que se cagaba a palo, que tenía un amigo, que muestran a su primer amor también, la mina con la que salía. Que era la hermana de su amigo, ¿no? Sí, es, arranca muy loco porque se suicida a su amigo, claro, es sí. como es re violenta. Todo. La vida fue muy violenta, el loco, ahora después de Dantino porque terminó re violento el sí, chabón. Sí, en un momento muestran que robaba para comer cuando era chico. Sí, es como, no, la serie de Monzón, véanla, son 13 capítulos nada más, pero está muy buena la serie de Monzón. Acuérdense, por ISAT, creo que está los lunes, igual, si no, descárguenla. Pa. Otra vez con ISAT, te dije que era Space. Space, me quedé con el ISAT, pero, me quedé muy grabado, creo que mira mucho ISAT. Y también la pasan en TCM. TCM. Ah, ¿sí? Si pueden, fíjense las repeticiones. Sí, las mejores películas de TCM. Sí. Y esas fueron las dos series. Mírenla porque las dos, Dark capaz tienen que mirar un par de veces si se pierden mucho con el tiempo. Y Monzón, mírenla porque terrible, terrible. Las actuaciones están muy buenas todas. Y la serie de Carlos Monzón se va a subir a Cablevisión Flow. También, vos. Que ahí se suben las series. Justo trajimos una revista del gráfico que tenía en la tapa. Ahora vamos a compartir un par de fotos, así vean. Así lo conocen a Monzón en la vida real. Sí. Igual los actores son bastante parecidos. Bastante sí, parecidos, sí. ¿eh? Así que nada, ahora en un ratito compartimos las fotos en Instagram para que chequen por ahí las historias. Vamos a escuchar música y ya volvemos. ¡Sudor marica! Por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria no puede durar, si late el deseo de vivir en paz. Llego a loca torta, sucia desbocada, que tiemble la tierra de pibas con ganas y acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a cortar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Todas las pibas con las palmas arriba. De la pantalla decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que en menos con capa y espada, que armando trincheras con esta manada. Un asco clasista inunda las revistas, los diarios del odio, opinión del montón. Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda. Ni a palo bancamos toda esa basura. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Vivas y furiosas contra el patriarcado. ...41 minutos de las 9 de la mañana... ...sonaba Sudor Marica... ...esto es Vivas y Furiosas... ...una banda de Doc Sud... ...esto es parte del disco... ...Las Yeguas del Apocalipsis... ...bueno... ...nos metemos directamente... ...en política... ...porque... ...siempre pasa de todo... ...en este House of Cards... ...o House of Cards... ...como siempre... ...ahí... ...House of Cards... ...que vamos a decir... No, lo vamos a traducir más al argentino. Argentinicémoslo. Después se ríen de Janina. Es que, no, yo dije House of Cards. Que está bien dicho. El castillo de naipe, está muy bien. Claro. Está mal. Lo dije bien, pero después lo argentinicé. Claro. Justo vos lo vas a argentinizar que tenés una casa. Basta. Bueno, hoy es una fecha muy importante porque para hoy a las 12 de la noche ya van a tener que estar las listas para las elecciones del 2019 que se van a dar a cabo a partir de agosto ya, del mes que viene. O del otro mes, no sé, ¿qué estamos? ¿Junio, julio? Estamos en junio. Bueno, a partir de agosto ya empezamos a vivir las elecciones 2019 presidenciales, distintas gobernaciones. También vamos a ver si se renuevan un par de escaños, distritales. A esta hora se están sacando los ojos, pero mal, ¿no? En los municipios. Se están matando. ¿Por qué? Porque la rosca no para un minuto y menos en estas horas. Es como cuando viste el mercado de traspasos, viste el último día antes de que cierre. ¿Quién va segundo? Cierre. ¿Quién va tercero? Tal ¿quién cual. Entra? ¿Quién no entra? ¿Quién va a Boca? Sí. ¿Viste? ¿Quién va a River? Bueno, acá tenemos lo mismo, pero ¿en quién va? ¿En qué lugar? En las distintas elecciones que se van a dar a cabo a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Básicamente, sí, lo principal que son los binomios presidenciales están casi todos cerrados, salvo algunos partidos chicos, como pueden ser el Frente de Izquierda, que va todo unido, el Frente Despertar, que es el Despert, sí, de los liberales. Pero después lo demás ya es todo lo que sabemos, básicamente Macri, Pichetto por Juntos por el Cambio, en el Frente todos van a estar Fernández, y después en Consenso Federal La Baña con Urtubey. Esos son los tres partidos principales que se van a disputar la hegemonía dentro de las elecciones presidenciales. Después lo que queda ya por ir fijándose, ir haciendo las últimas anotaciones, ¿viste? Es más que nada las listas a diputados, senadores, legislativas, que dentro de todos está también casi definido, pero quedan algunos lugares. Por ejemplo, Vidal ya en diputados para la provincia de Buenos Aires ya impuso su candidato, ¿sí? Ritondo, aunque no se les parezca raro a ustedes, va a ir como candidato a diputado bonaerense, ¿sí? Junto a la madre de Lucas Mengrini Rey, no sé si se acuerdan ustedes. No, ¿quién es? Víctima de la tragedia de Once. De la tragedia de Once, sí, me acuerdo. Fue el último que lo encontraron. Sí, que lo encontraron ahí como entre dos vagones, alguna cosa así. Sí, estaba justo subido en una parte donde es el donde tiene que ir el maquinista, supuestamente, entre vagones. Sí, sí, sí. Bueno, la madre de este chico va a ir como vicecandidata o como segundo lugar a candidata a diputados. Por otra parte, Lustó va a ir como candidato a senador por Cava. También es una apuesta importante porque se hablaba de Lustó también ir de vicegobernador, ¿sí? Con Macri. Vicepresidente con Macri. Y después en lo que es el candidato de gobierno porteño va a seguir siendo Larreta, que se va a presentar con Santilli de vicejefe de gobierno. Sí, que la reelección ya la tienen con la mano. ¿Y Lamens de qué juega? Y Lamens al parecer ya se definió todo para que vaya como candidato a jefe de gobierno en Capital Federal. Va a ser el candidato directo a competir con Larreta. No lo veo mal, ¿eh? No sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo como un posible candidato a desbancar a Era una a figurita que hace rato se lo tentaba de los diferentes sectores. Él se definió hace poco. Claro, sí. Creo que sí, igual sí. Siempre tiraba para ese lado. Tal cual. Era como Tinelli. Se iban definiendo como peronistas, como gente más cercana al pueblo. Bueno, y al final se terminaron descartando. Yo creo que por eso se pelea, se termina peleando con Tinelli. Tuvo que haber pasado para que se peleen, sí. Y Tinelli se fue con la baña, sí. Después no le funcionó y bueno, y se fue de todo, pero la intención principal de él era ir con la baña en una tercera vía. Lamens la hizo un poquito mejor, me parece que fue un partido que tenga una estructura más grande, le va a convenir. Para mí va a sacar un buen caudal de votos, pero bueno, hay que ver en realidad los números y ver cómo se termina definiendo todo. Lo que resta saber todavía, que no se sabe, es quién va a acompañar a Lamens. Se habla de una mujer. Por un lado se hablaba de Victoria Montenegro, sí, es una legisladora porteña, sí. Y por el otro lado una vieja conocida de la tele, que es Gisela Marciota, no sé si la conocen. Sí, sí, ah, sí, sí, sí, la de Duro de Tomar. Claro, tal cual. Estaba resarpada. ¿Por qué resarpada? ¿Cómo comentaba? Yo quería sacarse el sallo encima. Bueno, después de... Otros que iban a ir como candidatos, supuestamente, o eran precandidatos a gobierno porteño, que después se tuvieron que bajar, eran Recalde y Victoria Donda, ¿sí? Que van a ir al final como senador, ¿sí? Recalde, y Donda va a ir a buscar un lugar en diputados, ¿sí? Que en realidad la lista de diputados por todos la va a encabezar Pino Solanas. O sea, va a estar lindo, es un lindo frente dentro de todo, es tiene nombres. Sí, tiene nombres conocidos y tiene variedad también. Sí, sí. Tiene mucha variedad de diferentes espacios. Ahí la variedad sí puede ser, pero para mí no se respetó lo de la paridad en la elección porque el frente de todo nada más fue nada más que puso mujer-varón. Sí, sí, en sí. Los otros son todos varones casi. Sí. Tal cual, no. Se pasaron por el Hortens. Por el chivo. Por el Oportopi. Pero dentro de todo se va respetando el lugar mujer, varón, sí, pero eso que hablamos de la paridad de género. Todo, otra cosa particular que yo vi, sobre todo en Cava, es que el Frente Todo sí ya apunta a un sector capaz más progresista de por sí. Bueno, ya lo había dicho Alberto Fernández hace poco diciendo que era un liberal. Social de sí, algo. Sí, era un liberal, el primer liberal peronista. Sí. Y tiene que apuntar bueno, para Capital, es un europeo en Capital. Claro, bueno, justamente sí, sí. En Capital se va a dar una lista que básicamente gente bastante cercana al progresismo, porque Lamens era un tipo que estaba muy relacionado con el tema de los derechos humanos en San Lorenzo, sí, un con tipo... una apertura social bastante grande, Recalde sí. Lo mismo, Victoria Donda ni hablar, admirador de Pino Fidel Solana. Castro, Lamens. ¿Eh? Admirador de Fidel Castro, Lamens. Ah, no, esa claro. No la tenía. No lo digas mucho, porque a ver si no me lo votan después. En un lugar donde votaron a Carrió el 50%, mejor esa sí, cosa. Sí, creo que no va a ser buena publicidad. No, no, buena publicidad. Me falta poner un vegano ahí. Y falta poner un vegano. Un vegano. Yo creo que Lamens es vegano. Ah, está el combo completo. Sí. Por otro lado, los que andan con bastante lío, porque es una. Un frente bastante nuevo dentro de todo comparado con los otros dos y que todavía no delinearon muy bien las cosas, es el frente de La Baña, ¿sí? Que va a ir con Urtubey de vicepresidente, de candidato, y en las listas de diputados, ¿sí? Se planea poner a Camaño. Pero ¿qué pasa? Saltó la bronca. ¿Por qué? Porque Stolbizer reclama que le den el lugar que le habían prometido de entrada. Claro. Los primeros que salieron con La Baña para hacer el frente era justamente el progresismo y el socialismo del GEM. Entonces, Stolbizer medio como que se calentó, ¿viste? Porque van a poner, quieren poner a Camaño como primera candidata de diputada y parecería que puede llegar a haber internas. No se descarta que sea una de las únicos lugares donde se tengan que disputar unas internas para definir quién va a ir encabezando las listas. ¿Tienen estructuras ellos? Porque tienen candidato para... Igual no sería una interna medio ridícula. O sea, entiendo que Graciela Camaño y Margarita Stolbizer son dos mujeres que tienen nombre, que son conocidas, pero son conocidas como de nombres, de verlas en la tele. Yo sí. No sé cuánto... Claro, si me pones las dos listas, agarro cualquiera seguramente. Bueno, pero vos pensás que, a ver, no sé cuánto apuntarán a tener en Consenso Federal, pero ya de por sí que una de las dos encabece la lista, cualquiera de las dos la que encabece, va más o menos a delinear quién va a estar en diputados. Me parece que justamente lo que se pelean es por eso, por un puesto en diputados. Me parece que ya el segundo o el tercero, yo no creo que consigan tantos escaños. Por eso. ¿De gobernador a quién ponen? Y de gobernador van a poner a Eduardo Balibuca. Es un ni idea. ¿Quién es? Intendente, ex intendente de Bolívar. Ese lo mandó el cabezón seguro. Y no, bueno, no, él va a ser y va a ir con María Laura Leguizamón. Que no los conoce ni. Pobre, no los conoce nadie. Pariente de Diego. Y Matías Tombolini va a ir como candidato a jefe de gobierno. Sí, Matías Tombolini. Ese economista hace bastante videos. Era economista del Frente Renovador. Sí, aparte salía en Intruso. No en Intruso. Claro, Intruso es el otro, el de Chismes. Claro, eso le van, viste, van pasando de un lado al otro. Pero básicamente es eso lo que se viene delineando. ¿Qué pasa? El mayor malestar que tienen dentro de los progresistas dentro del espacio de La Baña es que se empezó a abrir mucho hacia el lado del peronismo. Aparecieron Chiche Dualde, Barrio Nuevo, Camaño, y no le está gustando mocos. Nada. Se cayeron todos los mocos. Todo el poder moco. Pero ¿qué pasa? El peronismo le está poniendo la torta a La Baña para que pueda presentarse. A ver, el que le hizo el espacio, sí, el búnker a La Baña fue Barrio Nuevo. Le llevó encima a todos los militantes para que vayan a vitorearlo cuando se candidateó para presidente. Entonces, algún lugar le tiene que conseguir. Y bueno, si pones a alguien, tenés que sacar a otro. Lo mismo pasa con Massa. Bueno, lo de Massa en todos también está haciendo un revuelo bastante grande y por eso también medio como que tardan en cerrarse las listas. Hay problemas en Tigre, con Zamora. Hay problemas también en varios intendentes que no les está gustando para nada que encabece la lista de diputados Massa. Vamos a ver qué pasa de acá al fin del día, pero bueno, lo principal está. Sí, el principal armado ya casi está hecho, lo único que falta es delinear los últimos retoques para que estén todos contentes. ¿A qué hora es el cierre así definitivo que dice? A las 12 de la noche. 12 de la noche. Sí, el único que no puede definirse más tarde es quién va a ser el acompañante de Lames, porque no sé, tienen la fecha de corte más adelante, creo que son 2 semanas más que tienen para cerrarla. Pero después está casi todo delineado. Y hay un dato bastante raro, o por lo menos 2 datos bastante raros. Uno, ¿sí? Va a ser la primera vez, ¿sí? Que de todas las fórmulas presidenciales que hay, ¿sí? La Unión Cívica Radical no tendrá una representación partidaria propia. Claro, Lilita ha desaparecido del mapa. No, pasa que va también por... Claro, Lilita no va como candidata a presidente, a nada. Y después, los que se perfilaban como para ir para candidatos con Macri, se bajaron todos los radicales. Entonces, bueno, se quedan sin representación. Van dentro de Juntos por Cambiemos, Juntos por el Cambio, pero no tienen un candidato propio. ¿Qué pasaba? En el 2015 había pasado algo parecido, pero por lo menos en las PASO había presentado Ernesto Sanz, que claro, es el mendocino. Bueno, ahora... Sí, de quien se hablaba también para que acompañe a Mauricio Macri en la fórmula presidencial. Claro. Bueno, entonces lo que pareciera darse es, básicamente, y yo no quiero sonar medio sentenciador, pero parece que ya de a poquito la UCR está perdiendo sus signos vitales. De a poquito le late el corazón cada vez más despacito a la UCR y pareciera que se va al sobre. No. Es que también tendría sentido, porque lo último que supimos UCD. De la UCR es que estaban todos bastante enojados, se puteaban entre ellos. Como... Sí, no. Aparte... Era todo bastante catastrófico, que fue bueno el video que circuló hace poco. Sí, y aparte son todos viejos. ¡Ah, no! La Unión es que la juventud radical es que no baja de los 50 años, ¿viste? También hay un problema de renovación ahí bastante grande, que bueno, yo no me quiero meter en partidos ajenos, pero Las estadísticas. Les dijiste viejos. Las estadísticas lo que te dicen es que justamente se pierde algo ahí. Ya la Unión Cívica Radical, hay algo que nos le está llamando en la población. Y otra cosa que me pareció bastante, por lo menos digna de ser contada, sí, es el caso de Pichetto, sí, que sí. En todo este tiempo le fueron diciendo varios adjetivos, le dijeron traidor por una parte, por otra parte le dijeron tránfuga, sí, recordando el caso de Borrocotó en el 2007. Y a mí me quedó, viste, eso picando en la cabeza y digo, ¿cuánta gente o cuántos candidatos habrán pasado por listas parecidas a la de Juntos por el Cambio? ¿No? Onda, Pichetto Macri, viste, son dos personas que vienen de espacios totalmente distintos, que estuvieron recontra enfrentados hasta el último tiempo. Hasta y hace se cuatro meses. Hasta hace menos, hasta hace un mes. Hasta, sí. Y terminaron yendo juntos. ¿Ustedes se acuerdan de algún candidato o por lo menos de alguna fuerza que se haya unido así, media extraña? ¿Cristina se llevaba bien con Cobos? Antes de... Número puesto de Néstor. Sí, si no fue puesto de Néstor para que la UCR esté contenta. Pero sí. Siempre fue bastante cerca del kirchnerismo. A mí, por ejemplo, se me había ocurrido uno muy bueno, que era el de Chacho Álvarez con De la Rúa en el 2001. Sí. Que duró dos meses, tres meses, hasta que... Sí, hasta Chacho se tomó el palo y a los meses explotó todo. Sí, lo tildó de traidor, de ser un corrupto, de bancar la corrupción, sí, en el Senado... Está bueno esto de ver cómo la gente cambia sus convicciones para después poder conseguir un puestito o poder ganar las elecciones fácilmente, ¿no? Igual. Es que estas discusiones también que se dan acerca de si Massa es el candidato principal a diputado y que genera enojo en las intendencias, tiene que ver con eso, tiene que ver con una cuestión meramente de que tu nombre personal crezca. Claro. Tiene que ver con un interés más propio que... por un interés común. Claro, se perdió, como el otro día lo hablábamos con Juan, es decir, se perdió mucho eso del partido tradicional, de ir justamente representando una ideología. Hoy en día el candidato se representa a sí mismo, sí, y si puede representar las ideas, mejor, pero si no lo hace, no pasa nada. Sí, ideas y propuestas hay, pero hay algo de ego o de importancia del nombre propio. Me parece... No sé si decir ego, porque, bueno, ego lo siempre hubo. Pero me parece que hay más personalismo, me parece. No, o por el lado del individualismo. Hoy en tanto no importa. Ya no es tanto el partido, ahora es Cristina, Macri, los nombres. Como... Claro, importan los nombres propios, importa qué se puede llegar a lograr con esa alianza. Y después si se unen dos personas que no tienen nada que ver... Por ejemplo, otro caso que me he acordado, Pino Solanas con Carrió. Ay, sí, Frente Unen, marcó mi vida. Sí. Bueno, ¿ves? Ay, eso. ¿Cómo es que marcó la vida? Sí, fue tremendo ese, porque fue como un aglutinamiento de sectores completamente contrarios que, claro, la verdad, fue inentendible. Duró dos meses igual. No duró nada, pero vos decías, Pino con Carrió, ¿qué hacen juntos, carajo? Hoy en paradoja. Día, temporal. Sí, no, bueno, ni hablar. Pero, viste, está bueno esto de las elecciones, ver cómo cierran las listas para empezar a sacar un par de conclusiones de nuestra querida política nacional. Y bueno, esas son las conclusiones que saco yo, por lo menos desde mi lugar. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. No, es usted, chiques. Bueno, vamos a la tanda y enseguida volvemos. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. En la feria Manos en Escalada, Marcela tiene la solución. Arreglos de ropa, apliques de crochet, remeras, faldas y vestidos. Soluciones en ropa, Marcela. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar.

sonaba Soca Yolek de Tono Lek, un dúo chaqueño. Esta canción está en el idioma toba, que significa mi caballito. Arre, estúpido. Aguante, Tono Lek. Arre. Charo estuvo hace dos semanas en Montegrande. Charo, que es la cantante de Tono Lek, ella se fue a presentar en Montegrande hace poquito. Es una gran artista. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en @ que me querés vender, en Facebook, que me querés vender, en YouTube, como que querés vender. Y nos pueden escuchar en todo el mundo a través de www.moshradio.com. Nos metemos con Yanni en el momento suyo de libros. Se baile de Yanni. Sí, no sé qué playa. Y recordamos siempre en grabarla igual. Sí, yo me represto para bailar y nunca me graban ni bueno. ¿Sabes qué, maestro? Quería figurar. ¿Sabes acordar a cosas? Este... Mr. Mime, parece. Pales pibes. Cuando baila Martín Sirio miraba pibes. Los videos de Popstar, que cada rato bailaba. Ese, cada rato te sí. Bueno, pero ya no... te arranca esta canción también, que yo ya empiezo a bailar. Todo. Y... es que yo bailo como baila Gru. Yo soy Gru. Ay, no, la caemos la ganancia. Sí, qué sé yo. Hago el paso de él. ¿Eh? Que lo hago con mi sobrino. Yo cada vez que pongo este tema me pongo a bailar con mi sobrino. Pero tu sobrino tiene 10 años. 11. Bueno, pero tampoco que tiene 21. No, me puedo divertir, no puedo divertirme con mi niña interior. Tan interior no es. No, me parece que está bastante exteriorizada. Está bastante exteriorizada, sí. Claro. Me divierto mucho. Bueno, vamos al libro que hoy vamos a presentar, a ver si les gusta. ¿Escucharon o leyeron algo de Isabel Allende? Sí. No. ¿Qué leyeron? ¿Qué leíste, Cristian? El bosque de los pigmeos, creo que era. Bien. El y bosque después de los pigmeos. El para había otro de algo del dragón, no sé cuánto. El reino del dragón de oro. Bueno, ese es de una trilogía. Entonces leíste la última parte, y la segunda y la tercera parte de la historia. Sí, pero porque lo leí en el colegio, la verdad que... Yo es un libro para adolescentes, no es de las mejores. O sea, a mí me gusta, pero no es de los libros que me marcaron, así como decir, wow. ¿Te haces la adolescente? ¿Cómo? ¿Te haces la adolescente? No, le leí hace bastante tiempo. Creo venía? Que fue la primera vez que fui a la Feria del Libro. ¿Cuándo viene Yanni con Crepúsculo? Con la, bajo la misma está, estrella. Están ahí ya con fechas. Crepúsculo para el solsticio de verano. Hoy que estamos en solsticio de invierno. Bueno, vamos a hablar de uno de estos libros que es de la trilogía Memorias del Águila y el Jaguar, ¿sí? Son tres libros: Ciudad de las Bestias, Reino del Dragón de Oro y El Bosque de los Pigmeos. Isabel Allende, primero vamos a hablar de Isabel Allende, que es una autora chilena que nació en Perú. Su padre era embajador, ¿sí? Es prima de... nació en Cuna de Oro. Sí. Siempre fue a colegios privados, bilingües. Ah, muy concheta, ya no me gusta. Muy concheta. Chilena y concheta. No, ese es genial. Es chilena, no, sí. Mentira. Mi mamá es muy fan de Isabel Allende. O sea, tiene muchos libros de ella. Cuando yo llegué con este libro de la Feria del Libro, después de que lo leí yo, lo leyó ella y ahí empezó a leer varios libros que tiene Isabel Allende. Y se destaca por su escritura desde un realismo mágico, ¿sí? Y generalmente es como autobiográfico, toma partes, o sea, toma mucho de su historia personal y, bueno, le agrega toda la magia, bueno, de la literatura. Sí. Ella tiene un libro que le había dedicado a la hija, que no me acuerdo. Paula. Paula. Uh-huh. Era la sí. hija, ¿no? Sí, la hija. La hija falleció a los 28 años de una enfermedad. Y después de que falleció la hija, ella le escribió este libro, que se llama... La hija se llama Paula. Mm. El libro se llama Paula. En donde también como va relatando la su historia. La Cris Morena chilena. Cris Morena de Chile. Bueno, no. Para teniendo en cuenta que, para, déjenme hacer el paralelismo. No. Cris Morena, fallece la hija, al poco tiempo hace la tira Aliados. Un lucro total hace con la muerte de su hija. Nefasta está Cris Morena. Y bueno, ¿para y esto qué es? Pero acá ella le dedicó palabras, le dedicó sentimientos, otra material productiva, ¿Vos? Producción ¿qué? Televisiva, fantástica, no, todo. No, malísimo. No, pero me parece que ella, o sea, Isabel Allende va relatando siempre lo que te dije en un principio, como su historia. Claro. Entonces después de su historia va construyendo sus relatos, ¿sí? Entonces, no sé si, digo, puede uno tener, el artista tener inspiración en lo real. Digo, en todas las entrevistas que tuvimos acá, como siempre vamos sobre lo mismo. Como los artistas van tomando su inspiración desde el contexto en el que viven, desde sus relaciones, desde... O sea, no es algo que... Digo, no la masacremos a esta mujer que... Sí, a Cris Morena. Digo, ella toma de su historia también. No la estoy defendiendo. De hecho, estoy hablando, digo, justamente de Isabel Allende, que también toma de su historia. Es algo que los artistas hacen. Está defendiendo a Cris Morena. Juana, sé algo, por favor, te lo pido, boludo. Sigue hablando del libro, Janina. Sigue hablando del libro. Bueno, espera. Quería hablar primero de Isabel Allende, que toma de sus historias. Es prima de Salvador Allende, que fue el presidente de Chile. Chile. Sí, asesinado por la dictadura de Pinochet. Ella, bueno, es hija de un embajador, después se casó con otro embajador y estuvieron haciendo, bueno, estuvo viviendo en Europa, en Venezuela, bueno, después durante la dictadura también se exilió a Europa durante la dictadura, perdón. Uno de sus libros, de los mejores, es el de La Casa de los Espíritus. No sé si escucharon, hay una película también de La Casa de los Espíritus. En ese libro también comienza a escribirlo después de haberle escrito una carta a su abuelo. O sea, por eso está todo muy vinculado con su historia, con su historia personal. Bueno, hablando específicamente del Reino del Dragón de Oro, ¿sí? Acá habla de dos personajes... Dijimos que era una trilogía. El primer libro es Ciudad de las Bestias, en donde Alexander Cole y Nadia Santos, que son dos adolescentes, viven una aventura en este primer libro. Y bueno, en El Reino del Dragón tienen otra aventura junto con su abuela Kate Cole, que es una periodista como muy... no le gusta que le digan abuela, es como un personaje, ¿no? Una periodista bastante... pendeja. Sí, ponele una pendeja. Igual de hecho, el nombre Kate Colt es muy buzo de Diego. Inglés. Me suena a un revólver. No. Sí, la verdad que sí. Tiene... El Colt. Bueno, ellos, estos dos adolescentes, Alexander y Nadia, van a acompañar a su abuela a el Himalaya, a una investigación que tiene que hacer esta abuela, ¿sí? ¿Se imaginan, no, el Himalaya? Bueno. Estamos con texto Himalaya, montaña, nieve. ¿Qué les viene de mitos respecto al Himalaya? El Yeti. El Yeti, muy bien. Está dentro de esta construcción de este relato mágico de Isabel Allende, de este libro. Ellos van a un pueblo de un reino budista. Muy, muy lejano. Sí, en donde tienen un... O sea, tienen una estatua que es de un dragón de oro, que tiene un significado, un peso muy importante para esa comunidad, que es como que si está dentro del reinado, mantiene un equilibrio y no hay como conflictos, pero esa estatua se la roban. Entonces van a investigar quién se robó la estatua. Y ahí es donde emprenden esta aventura Alexander y Nadia, y donde se van entrelazando con... bueno, un poco de consejos del budismo, ¿no? Como que ellos van ahí aprendiendo y fortaleciendo su amistad y van enfrentando distintos desafíos con un monje budista. Sí. Sí. Me mata porque es muy flashero. Es muy flashero. Un monje budista de la nada aparece. Sí, bueno, y ahí aparecen yetis también y tienen que proteger a los yetis. Es como muy loco, ¿no? Todo, por eso digo, desde un realismo mágico, no sé, unos personajes que van en supuestamente marcados dentro de una nota periodística. Los pibes van a acompañar a la abuela que quiere investigar qué es lo que está pasando con esto que se perdió, con la estatua que se perdió. Y bueno, en eso van emprendiendo distintas aventuras a lo largo del Himalaya buscando la estatua del dragón de oro. Se habrán cagado de frío. Sí, claro, sí. Igual viste que los monjes... Habrán tenido el pechito tomado. Los monjes como que... Yo siempre los veo muy desabrigados. Pero eso es lo que nos muestra en la producción televisiva. ¡Oh, ya me da otra! ¡Qué aburrido! ¡Que sos Juan! ¡Qué aburrido! Bueno, generalmente las distintas documentales, los distintos documentales que veo están como muy desabriados, pero obviamente en el Himalaya no debe ser igual, aunque tienen todo un misterio, ¿no? De fondo, toda esa comunidad y esa cultura. Y bueno, Isabel Allende va utilizando todos estos misterios, esta magia que hay alrededor de toda esa comunidad, y bueno, lo va enlazando. Te quería hacer una pregunta. Sí. ¿El libro es así muy descriptivo, todas esas partes, o hay muchos diálogos? ¿Cómo es? Porque que esté hablando del Himalaya, a mí yo me imagino que me lo describa bien así, bien zarpado, detallado, o tiene muchos diálogos. No, es bastante descriptivo, sí. Ah. Pero sí, es como que hay una... como que está nivelado entre la descripción y los diálogos. No es lo mismo como el libro que hablamos la otra vez, que ve mucho diálogo y no describía. Dejaba que la descripción vuele con la imaginación del lector. En este caso hay descripción, ¿sí? Y hay diálogo también. Es de muy fácil lectura. Es un libro del 2004. O sea, es bastante reciente. ¿Sí? Se lee bastante bien. Sí, sí. Se lee los bastante. Libros de Isabel Allende son relativamente fáciles de leer, son como medio como para, no sé si para chicos, para adolescentes, ¿no? Sí, para sí. Esa franja. Sí, podríamos, se me viene a la mente este autor muy cuestionado acá por la mesa. Porque también, digo, tiene algo de esto de la serie. Paulito. Coelho. Oh, Paulo Coelho, sí. Porque tiene algo, ¿no? De esos mensajes, de por lo menos en este libro, El huevo del dragón de oro, perdón. El reino del dragón de oro. El huevón de oro. Ese sos vos. De estos mensajes. Pum bueno, para arriba. Puestos en el monje budista. No me bardean, ¿no? A mí, ¿eh? Porque. Así que sí, es un poco de. O sea. Está más basado igual en es más novela, más tiene mucho más contenido de este realismo mágico que Coelho, me parece a mí. Como es más interesante que Coelho. Una narrativa, pero es fácil de leer. Una narrativa fantástica mucho más rica que Paulo Coelho, me estás diciendo, Jonina. Sí. Ah, bien. Sí, sí, sí, me parece más interesante. Yo lo banco, pero me pasa lo mismo que con el hijo de Spinetta. Al ser la sobrina de Allende, yo esperaría algo más, ¿viste? Digo, pero porque si él no escribió el libro, él era político. Y pero no hacía falta que escriba libros. Algo más. Sí. Algo más. Bueno, pero igual, justamente... Paré con mi vida la lealtad de mi pueblo. Bueno, pero lo que pasa... Las últimas palabras de Allende. Ahora estamos tomando este libro, ¿no? Pero si nos vamos a la Casa de los Espíritus, ahí tiene un poco más de contexto político. Digo, en la Casa de los Pero Espíritus. ¿Se la juega o es algo más por arriba, explicando solamente el contexto, o le da un contexto? A ver, todo libro también tiene un contexto. Sí, yo no creo que, no es que se la juega, digo, no interesa, no tiene una marcada postura, digo, pero no es Jaureche. No era comunista. Sí. Acá pero, se la rejuega y viene con sus remeras y payas. London. ¡Mueran, yanquis de mierda! No, bueno, es bastante tibia, pongámosle, pero igual tiene un contexto, digo, se enmarca dentro de sí, un contexto. Sí, todo libro político. Tiene sí, su propio contexto. Exactamente, un poco más, se nota un poco más o está más dibujado, por así decirlo. Como... Es que si es realismo mágico, para mí está más dibujado. Hay sí, que sí, totalmente, está... digo, dentro de toda su literatura es muy dibujado. ¿Todavía está viva la señora? Sí, tiene 76 años, Isabel Allende. Sí, vive actualmente en Estados Unidos y tiene su visa ya, su ciudadanía estadounidense. Bueno, el recomendado del día, El reino del dragón de oro, de Isabel Allende. Hombre eterno ahora que lo pienso, me acabo de dar cuenta, gracias Jan. De nada. 20 minutos de las 10 de la mañana hasta las 12, ¿qué me querés vender? Me cambió la vuelta.

El primero de ellos ocurrió en el año 2016, en diciembre del año 2016. Se trata del juicio por el que estaba siendo juzgado un policía local de nombre Giuliano Fattori, que estaba siendo juzgado en los tribunales de Lomas de Zamora. Este juicio bastante polémico debido a que, bueno, en primer lugar vamos a poner en contexto un poco a la gente. En este episodio el policía estaba acusado de matar por la espalda a un joven de 20 años de nombre Leonel Sotelo, que perdió la vida trágicamente en este episodio. Según el relato de este policía, él se habría resistido a un robo ocurrido el 1 de diciembre del año 2016 en la localidad de Bursaco, a un robo aparentemente de dos motochorros. Uno de ellos, Leonel Sotelo, que falleció como consecuencia de estos disparos que recibió por la espalda, y Alan Devesa, quien permanece detenido desde aquel entonces. Según el relato del policía, como dije recién, él se habría resistido a un intento de robo de dos motochorros para repeler esta presunta agresión. Efectuó varios disparos de arma de fuego con su arma reglamentaria. Sin embargo, las pesquisas policiales que se realizaron en el lugar del hecho solamente encontraron los casquillos de bala de su arma reglamentaria, de su arma 9 milímetros. Jamás se encontró el arma con la que los presuntos agresores lo habrían amenazado con intención de robo, ni tampoco las balas con las que él supuestamente habría... Él aduce que hubo un enfrentamiento. Sin embargo, las pesquisas policiales solamente encontraron 9 casquillos de armas de fuego, o de casquillos de bala de su arma de fuego, solamente de su arma reglamentaria. Nunca encontraron los casquillos de balas, ni siquiera el arma con la que aparentemente lo habrían amenazado. Sin embargo, este caso fue muy polémico desde entrada, porque se caratuló como exceso en legítima defensa, como avalando este relato del policía. Claro. Su indagatoria también fue bastante polémica. En primer lugar, esta investigación o esta instrucción fue llevada a cabo por el fiscal Pablo Rossi, un tipo muy conocido en los tribunales de Loma de Zamora. Está encargado de la UFI número 8, especializada en esta clase de hechos vinculados a los delitos con la violencia institucional y con hechos relacionados con la fuerza pública, no con la policía. Sin embargo, bueno, la investigación desde ese entonces tuvo varios cambios. De hecho, el fiscal que está a cargo de la instrucción actualmente no es el mismo. Hay otra fiscal que durante la primera audiencia que se realizó el jueves de esta semana, no, la anterior, donde se esperaba que iban a comenzar los debates, sorpresivamente pidió que se anule este juicio. ¿Por qué? Porque para ella, ella cuestionó esta investigación que se llevó en primer lugar por el fiscal Pablo Rossi, quien caratuló esta causa como exceso en la legítima defensa, y solicitó que se anulen los debates y que se le vuelva a tomar la declaración indagatoria al imputado, a claro. Giuliano Fattori, que es el acusado por este hecho tan cuestionado, debido a que en principio se avaló esta versión del policía sin que lo avalen las pruebas, ¿no? que determinaron los investigadores. ¿Esto qué significa? Que este juicio, que era tan esperado por un presunto caso de gatillo fácil, vuelve a su etapa de investigación, que sería la etapa de instrucción, como se le llama habitualmente, y entonces se le va a volver a tomar declaración a este policía imputado, y bueno, esperemos cuánto dura esta instancia para que se vuelva a elevar a juicio. De parte de la parte damnificada, de los familiares de Leonel Sotelo, festejaron esta decisión, a pesar de que, bueno, esperaron mucho tiempo que se lleve claro. a cabo este juicio. Ellos nunca estuvieron de acuerdo, obviamente, con que el juicio llegue con esa carátula. Para ellos fue homicidio, fue lisa y llanamente un homicidio. Por eso están esperanzados de que una vez que se eleve a juicio nuevamente, este policía sea juzgado por un delito mucho más grave, que sería homicidio, y no un exceso en la legítima defensa, como argumentó este agente de la policía local que trabajaba en ese entonces. Recordemos, de parte de la víctima, es representada actualmente por Correpi, un organismo que se encarga habitualmente Es un órgano antirrepresivo. Sí, claro, en el caso de gatillo fácil, generalmente. Claro, que están siempre ahí. Se encarga de representar legalmente a las familias que son víctimas de estos casos. Eso que se como que se vuelve a investigar, ¿dijo por qué lo hizo la jueza? ¿Una explicación o...? No, no, es la familia la que la pide familia, volver la fiscal, la fiscal. La fiscal, pero es ella defiende a la familia. Sí, en este caso la familia está representada por Correpi y la fiscal tiene como otro papel. Ah. Y bueno, lo que ella argumentó durante el planteo que hace ante los jueces del tribunal número uno que estaban a cargo de este juicio es que, bueno, plantea ciertos cuestionamientos hacia el papel del fiscal Pablo Rossi, que fue quien en primera instancia tomó este caso y que fue quien le tomó declaración al imputado. Para ella hubo muchos cuestionamientos alrededor de esta investigación, en primer lugar teniendo en cuenta de que llegó a juicio, como les contaba recién, con la carátula de exceso en la legítima defensa, siendo que las pruebas no avalarían esta teoría, ¿no? En caso de que se cambie de carátula, que es la esperanza que tienen los familiares de Leonel Sotelo, este policía podría ser juzgado por un delito mucho más grave y en caso de ser encontrado culpable podría ser penado por un hecho más grave. ¿Y claro. ¿Vos cómo crees que están las chances para que se pueda llegar a juzgar? Yo creo que hay chances. Porque tengamos en cuenta que la connivencia entre el Poder Judicial y la policía es siempre bastante hermética. Sí, obvio, pero ya partamos de que este pedido fue solicitado por la fiscal. Esto es muy importante. Esto a mí por lo menos me sorprendió. Yo no me lo esperaba y creo que, no sé si desde Correpi incluso se lo esperaban. Ellos se mostraron muy muy entusiasmados. Obviamente la vida de Leonel no la va a devolver nadie. Claro. Esto es permanente, obvio, pero la esperanza de obtener justicia obviamente está presente y más después de este pedido de parte de la fiscal. Recordemos también, capaz que no se le da mucha importancia, pero en este caso, en este hecho, perdió la vida Leonel Sotelo, un joven víctima aparentemente de un caso de gatillo fácil, y hay una persona que está detenida desde ese entonces. Alan Devesa viajaba con él en la misma moto. Recordemos, esta persona, mientras al policía se le iba a juzgar por homicidio en legítima defensa, a este chico se le iba a juzgar también por robo en caso de tentativa. O sea, era muy polémico por donde lo mires. De hecho, desde un principio también pedían que se hagan dos juicios, uno para juzgar al policía y otro para juzgar a este chico, para determinar si realmente intentó robarle a este policía o no. Mientras tanto, él continúa preso. ¿Qué es prolijo? Sí, qué prolijo. La verdad, muy polémico. Y uno de los pedidos de parte de la defensa, y en esto también van a tener que resolver durante la investigación que vuelve en la foja cero, digamos, es qué se va a hacer con Alan Devesa, porque de parte de su defensa, de su abogado defensor, se solicitó su excarcelación durante el tiempo que dure esta investigación hasta que se vuelva a elevar a juicio, ¿no? Un dato que por ahí no se le da mucha bola, pero yo considero que es bastante importante también. Una persona detenida por un caso, un episodio bastante confuso. Sí. ¿Hay testigos? En caso de comprobarse, ustedes pónganse en el contexto de que, en caso de que se compruebe su inocencia, él estuvo detenido. ¿Cuánto tiempo? Desde diciembre del año 2016. Se comió un garrón bárbaro. Sí, olvídate, ya van dos años. Sí, pero sí. Incluso fue herido durante este hecho. Fue herido por una bala de Giuliano Fattori, el policía que es juzgado. ¿Cuántos casos hay de Claro, que también podría ser juzgado por eso, incluso. Sí, obvio. De estos casos en los que no se termina de investigar bien y al final, a esa persona a la que metieron en cana, al final la tienen que terminar largando porque, bueno, al final no era culpable o no era tan culpable como se prevía. ¿Cuántos casos? Sobre todo en estos que casos que no conocemos, incluso. En estos casos donde aparece la policía como implicada. Me acuerdo del documental del caso de Ratio Road Show. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo? Que lo sacaron, que volvió a estar preso. Ese fue, sí, me parece que gatillo terrible. Fácil, muchos. De personas detenidas no se me viene mucho a la mente, pero un caso de gatillo fácil muy emblemático en la región también se me viene el caso de Bugatto, la autora Bugatto, el jugador de Banfield, que también no sé si recuerdan que bueno, más tarde se comprobó que lo mató una bala de la policía. Sí. Fue un hecho también bastante terrible que tuvo como víctima a Lautaro Bugatto, lamentablemente. Y si nos ponemos a repasar hechos así de la policía con gatillo fácil, tenemos para tirar para arriba, la verdad. Muchísimos. Justamente tenemos un caso más de gatillo fácil, que aparente caso de gatillo fácil, que ocurrió en el día de ayer. Ayer nos enteramos de un hecho también justamente en la localidad de Bursaco. La maldita Bursaco. A Bursaco ATR, como le dicen algunos. En este caso, víctima Ricardo Raúl Tazara, un hombre, un médico de 64 años, y se encuentra detenido un policía, de la, un efectivo de la comisaría segunda, del Almirante Brown, de la seccional Bursaco. Bueno, este hecho resulta que los policías fueron alertados por un llamado al 911 que daba cuenta de una entradera que sería en una vivienda ubicada en Arenales al 100. La policía asistió al lugar, advertida por este presunto hecho por una entradera. En el lugar aparentemente habrían confundido al propietario, al dueño de esta casa, con los ladrones. Oh, no. Según el relato de la policía, ellos entraron armados, obviamente, dan la voz de alto, dan la orden de alto a una persona armada. Esta persona se habría negado a bajar el arma y le efectúan varios disparos, que obviamente le provocan la muerte. Esta persona era la propietaria del lugar. Por este hecho se encuentra imputado un policía de esa seccional. Incluso ya se estaría confirmando en las próximas horas que sería desafectado de la fuerza. Ah, bueno, por lo menos actuó rápido. Sí, por lo menos. No se embarró tanto la cancha, por lo menos con el caso que comentamos recién. Claro. De Leonel Sotelo. De parte de la familia de la víctima, ellos están convencidos de que esto fue lisa y llanamente también un caso de gatillo fácil. Para ellos no existió esto de alto policía. Para ellos los policías entraron y dispararon. Dispararon de una. Sí, igual también hay que tener en cuenta que hoy en día está legitimado la voz de alto, más allá de que a uno le pueda agradar o no la idea de que con un alto simplemente te tenés que quedar quieto porque te comes un tiro y te matan, está permitido. Nuestra ministra de seguridad dijo primero disparen, sí, y después pregunten, así que yo creo que siempre fue así, primero es la voz de alto y sí. El tema es que hay que ver cuánto hay de cierto, ¿no? En este caso eso se va a comprobar más tarde, obviamente. Recordemos. Es que también es difícil. ¿Cómo comprobás eso? Y eso se va a determinar con los testigos. Es que él vivía solo, me parece como que los únicos testigos serían los policías. Un tipo aficionado a las armas, recordemos. Un tipo aficionado a las armas. En su casa, de hecho, se encontraron varias armas de distintos calibres. Más tarde, los vecinos también comentaron que era un tipo muy conocido, muy querido en la zona, al que se lo conocía como un tipo aficionado a las armas y que solía practicar tiro en el tiro federal de Lomas de Zamora. Sí, claro. Bueno, eso quiere decir que tampoco era un boludito. Claro. No era un loco. No. No era un loco, o sea, te da a pensar como que si ve a la policía, el tipo no se va a hacer el Rambo. Sabe el daño que te puede generar un arma de una bala. Claro. Por eso es un hecho bastante, bastante raro, bastante confuso, que seguramente tendremos muchas novedades, sobre todo con respecto a la situación de este policía que es imputado. Veremos si... A mí no me sorprendería que en las últimas horas sea detenido también. Veremos qué sucede. Veremos qué sucede esta semana. Es que lo lógico sería que lo metan en cana, pero bueno. Veremos cómo sigue. No. Bueno, eso fue todo por hoy en la sección de policiales. Muchísimas gracias, Luis. Viru, viru. Vamos a escuchar un tema y seguida volvemos. All right. Sonaba Les Psychotropics Magnific Flow, trío de banda psicodélica que surgió el año pasado aquí. No estamos en Lanús. Bueno, en el conurbano. Quería decir, chicos, no me malinterpreten. En el conurbano sur. Bueno, nos metemos derecho en sopa de macaco. Me falta sopa de macaco, sopa de macaco. Arr. Sopa de macaco, sopa de macaco. Sopa de macaco. No sé qué. Sopa de macaco. Yo, vas a decir, hip hop. Flashea, ¿viste? ¿Viste los Dale, dale. Es que no quiero que quede mal, pero me suena a las pandillas de Gangsta. De Gangster. Ah, menos mal que tiraste otra palabra, porque a veces venía otra palabra. Los niggas. Sí, a veces venía tipo los negros, iba a decir, pero quedaba mal. Los racista que sos. Bien. Sí, por eso iba a quedar mal. Bueno, sopa de macaco. En la semana siguen pasando cosas con respecto a la política. Tengo para elegir, no sé cómo quieren que arranque. Con lo menos peor. Con lo menos peor. A ver. Ah, una cerrada de orto, vamos a arrancar. ¿Cómo será lo mejor si arrancamos así? Arranquemos así, dale. Una cerrada de orto. Esta semana en TN se le dio lugar a Amalia Granata, diputada electa en Santa Fe, superó los 300.000 votos que... Futura presidenta de la Argentina. Se reunió esta semana con Mauricio Macri, ojo. Podríamos bardear mucho a Amalia Granata, pero llegó a tener una reunión para defender la vida. Y con Robbie Williams. Sabemos las vidas. Maldita sea, la crearon. Maldita sea los que la crearon. Real y todo eso. Hay que prender fuego a todos eso. No, y lo que le dieron voz en la política. Todo por culpa de Robbie Williams. Sí, ya está. Esta culpa de Robbie Williams. Estuve viendo también discusiones de Amalia Granata. Ponerle a Ricardo Ford le dijo algo muy épico. Te hubiese encantado que Robbie Williams encantado. Te la ponga. Bueno, no lo quería decir yo, pero lo dijo él. Bueno, esta semana se le dio lugar en TN, en donde, bueno, ella hablaba un poco acerca de a quién va a votar en estas próximas elecciones y en caso de un balotaje, a quién votaría, si a Mauricio Macri o a Cristina Fernández. Y bueno, ella dijo que no votaría a Cristina Fernández, que votaría a Mauricio Macri, pero un poco desde un lugar despectivo, como hablando como la política como algo malo. Entonces, quien salta a cruzarla es Leandro Santoro, periodista también, y le dice un poco de... La trató de cínica, pero bueno, lo escuchamos y sacamos conclusiones. Porque no hay nadie que te diga, sí, voy a votar este proyecto porque me... Te genera una expectativa, decís vos. ¿Una expectativa o que te presente un plan de gobernabilidad? No hay ningún candidato. O sea, es votar entre Guatemala y Guatrepeor, y es triste, pero es lo que hoy tenemos. Sí, ante un balotaje entre Cristina Macri, lo votaría Macri. Sí, Leandro... No, yo tengo que... Me siento la obligación de defender la política. Porque toda la introducción del programa, no por ustedes, sino por lo que dijo básicamente Amalia, me pareció muy desafortunada. Vos podés tener críticas con el sistema político. Podés tener críticas con los partidos políticos. Pero tenés que reivindicar la política como un instrumento de los pueblos para definir qué proyecto de sociedad quieren construir. Independientemente del partido que sean, hay cosas para corregir sin duda. La democracia nuestra no es perfecta ni mucho menos. Hace falta más participación, más calidad institucional. Coincido con eso. Pero me parece muy cínico hacer antipolítica desde la política. Sí, bien. Me encantó. Se tenía que decir y se dijo. Aparte, muy bien, muy aplicado, las palabras correctas. No entendió nada, Amalia. Se fue re mareada. Se quedó un poquito ahí mareada. ¿La política qué? No. Estuvo muy bien usar las palabras adecuadas. Después siguió hablando Santoro, yo lo corté un poco. Pero bueno, ahí ya se metió un poco más en el tema de la legalización del aborto. Él dijo que está de acuerdo. Y bueno, ahí le dio el pie para seguir hablando y seguir salvando vidas y todo eso que ya sabemos que viene con Amalia Granata. Entonces, un poco no le dio lugar a que le responda a esto, porque realmente si hubiera cerrado ahí su argumento, hubiera sido muy interesante ver si a Amalia se le ocurría alguna respuesta para esto. ¿Hizo pis en el programa? No. ¿También? No, no hizo pis. O por lo menos no se mostró. Vos dijiste, viene con todo lo que tiene Granata y yo me acordé justo de eso, ¿viste? Cuando hacía pis ahí en el Gran Hermano. Gran Hermano. ¿No se puso en topless? No, tampoco. Igual, yo no quiero caer en esa parte como bastante obvia y básica, como de desmerecerla a Granata por si mostraba las tetas o no. No, que no era esa la idea. Entonces, ya está. Coincido, digo, me parece que la cuestión es lo que sostiene ahora Granata con su pensamiento retrógrado, ¿no? Como que ahí va la cuestión, ¿no? Sí. Yo quería decir una cosa con respecto a eso, que la gente que la vote no la va a votar solamente por eso, o sea, por la idea esa de defendamos las dos vidas y esa boludez esa. O sea, ella como representante, ¿no?, de su sector va a hacer le corresponde hacer muchas cosas más. O sea, ella viene con esa propuesta, nada más, no tiene otra propuesta aparte. Sí, también esta semana cruzó con Pampita y Pampita en un momento del debate lo que dijo fue que le aburría todo el debate por la legalización, y Pampita lo que le dijo es que va a tener que practicar su diplomacia y su paciencia teniendo en cuenta que a partir de diciembre es una diputada y que va a tener debates mucho más extensos, que va a tener que estar escuchando. Entonces, fue así como medio un cruce bastante picante, se los recomiendo. ¿Te la imaginás en esas sesiones como eternas de diputados? ¡Salvemos las dos vidas! Digo, pero si se aburre, si tiene esos comentarios. También la veo capaz de poder llevar a cabo un debate con un político. Bueno, ella también en lo que hizo en esta entrevista en TN fue decir que ella no le interesaba la política, por eso era bastante... La política, justamente. Claro, justamente por eso lo que Santoro le dijo fue, sos una cínica, se lo dijo. Bueno, hay algo que me encanta, ¿no? Porque pasamos de los 70 de tener debates, no sé, como entre Tosco y Rucci, tener debates, viste, de peso, viste, de entre pesos pesados, ahora Pampita contra Amalia Granata. Sí, igual, te digo que es re interesante. Se han tiroteado. Sí, se revieron, ¿eh? No, pero en el Senado hubo una muerte. Sí, por eso. Creo que estamos todos esperando al momento en el que no se trate un debate o algo que tenga que ver con las dos birras. Con las dos birras, claro. No sé, estamos tratando el presupuesto de Santa Fe y Amalia que te salte a decir, te hubiera gustado que te la... Como, no sé, ahí nos gustaría creo ver qué pasaría encontrarla en otra situación que no sea esa, porque claramente ella ganó por su propuesta de salvar vidas. Sí, no tiene idea de política, de salud pública, de nada, de claro. Presupuesto, no sé. Es como unos años después, Argentina potencia mundial, Amalia Granata presidenta. Mira, si llega a pasar eso, me retiro de todo, ya está, no sé. Es la mujer gris. La mujer de Gris, ¿sí? la profecía del por el aborto legal un poco le dio a entidad. Ella la entidad, me parece. Sí, o sea, ella un poco llega, no, completa. Bueno, sí, porque ella llega con esa propuesta de no, estoy en contra de eso. Se repite igual que cuando fue el conflicto con el campo, quien estuvo ahí liderando ese conflicto, después también fue diputado, digo, no sé, como que varios así que después de una aparición así de algún debate público muy fuerte. En la cresta de la opinión pública, justo al momento, la aprovecha. Bloomberg también. Tema de Bloomberg después también estuvo pegado por mucho tiempo. Sí. Hasta hoy. Sí. Siempre sigue apareciendo Bloomberg. Acá negra, ingeniero. Contaste vos esta mujer, la madre de una de las víctimas de la tragedia de 11 también. Claro, sí. Pero justamente por eso, para endilgarle la culpa de lo de 11 a los kirchneristas. Sí, sí. ¿Se acuerdan de este actor que también se postuló que después no. Corta la voz. Sí, Ivo Cusarida, sí. Tonto. Después se cruzó con el motochorro y se comió unos mocos, sí. Davidcito le decía. Sí, también se agarró las piñas. No me acuerdo con quién. Sí, Ivo Cusarida se agarró las piñas. Pero no sé si se acuerdan ustedes del motochorro este que lo filmaron cuando estaba robando a un turista que en la había boca. Sí. Que después él habla con él en vivo, creo, en un programa. ¡No! Sí, terrible. Terrible. Pocos más. Tenemos que subirlo a las redes, eso. Como ejemplo de la política. Si hablamos de alguien así como nefasto, ¿en quién pueden pensar? ¿En otra persona nefasta? Juan. No, aparte de Juan. Algún baby face, vamos a decirle. Baby. No, ni idea, me mataste con eso. Un baby face. Desde allá están tirando nombres. Baby Checopar, estamos hablando de... ¿Qué dice Baby? Baby Face, el Baby Checopar. Bueno, Baby Checopar lo cruzaron a la salida de su programa radial, lo cruzó un periodista que estaba haciendo una transmisión en vivo, a través creo que de Facebook o de Instagram, o por lo menos en la nota dicen eso, que estaban transmitiendo en vivo, y le preguntan, bueno, acerca de qué es peor, como si todo lo que viene con el gobierno macrista, todo el gabinete que tienen causas, tienen cuentas en otros países, o el kirchnerismo. Y bueno, él dice un poco que ya sabe por dónde viene la entrevista, que es muy inteligente, qué sé yo, y dice que le sigue pareciendo peor el gobierno kirchnerista, y empieza a hablar del PBI, a lo que el periodista, bueno, salta con la pregunta más obvia, ¿qué es un PBI? Así que lo escuchamos. Guerra, ¿quién es más ladrón y más hijo de puta? Es una guerra entre hijos de puta. O sea, los que se fueron son hijos de puta porque se robaron un PBI. Y estos que están, nos están robando lo que hay. No, pero vamos a ser serios. No, no. ¿Cuánto es un PBI? Vamos a ser serios. ¿Cuánto, qué es un PBI? Seriamente. Decime qué es un... Pero a ver, PBI son los campos... Déjame hablar. ¿Cuánto es un PBI? Pará, ¿me estás preguntando? Sí, ¿cuánto es un PBI? Me estás preguntando... 120 mil millones de pesos. Falso. Bueno, está bien. Listo. 120 ¿es un PBI? Mil pesos, 120 mil millones de mangos. Yo te pregunto, los campos de la, así no somos. Bueno, hay 120 mil millones de pesos según Baby Checopar. Pobre ahora, Baby. Ahora yo me puse a buscar cuánto es el PBI actual de la República Argentina y se escatima en 230 mil millones de dólares. Dólares. Él habló de pesos y de 120 mil millones. Como mucho más bajo, porque imagínense lo que está el dólar ahora, es como en pesos, se nos va al carajo. Pero lo hubiera matado más diciéndole, a ver, explícame qué es un PBI. Para mí PBI, tampoco, claro. No iba a saber ni qué carajo responder. ¿Cómo instalaron eso, no? ¿Cómo instalaron eso? Se dobaron todo. Es muy nefasto también hablar de se robaron un PBI, porque también hablas de un robo a la producción, porque sí, es la claro, producción sí. que tiene el país. O sea, lo que estancaron el país son justamente los que ¿cómo se robaron. Para robarte toda esa guita, ¿dónde la escondes? En bolso, papá, ¿dónde la escondes? No. Pablo Escobar, te compras propiedades para. Bueno, esta semana nuestro querido amigo Nicolás Buñasqui también estuvo en TN haciendo todo un mapa de, creo que la casa de Cristina en Santa Cruz, y haciendo como túneles, una cosa medio rara, pero estuvo con un mapita de la casa, por eso, el relato sigue, continúa. Esta es una rubia de Canal 13 también, ¿cómo se llamaba? La que fue a revisar la basura también de la casa de Cristina. Ay, no, que la agredieron en una marcha también. Sí, ah, sí. No sé si la agredieron, o sea, la echaron. La echaron. Sí. No acuerdo, no. Sí. Ninzi. Mercedes Ninzi. Y esa gente dice que es periodista, chicos, déjense joder. Ah, bueno, me quedó alguien afuera, pero lo dejo para la semana que viene. 57 minutos. O lo metemos. ¿Qué hacemos? Ahí pregunto del otro lado. Rápido, 1, 2, 3. Nuestra vicepresidenta, Gabriela Michetti, escúchenla y me dicen qué onda. Yo pienso que hemos hecho muchísimos cambios estructurales muy importantes, que lamentablemente están velados o tapados muchas veces por la cuestión más cotidiana, que es la de la inflación. O sea, la inflación es un tema, es una enfermedad de nuestra economía, que es una enfermedad muy rara en el siglo XXI. Una enfermedad rara, la inflación, según Gabriela Michetti. Nuestra vicepresidenta, qué loco. En el siglo XXI. En el siglo XXI. Ella decía que en muchos países, ella tiró un número exacto y dijo, el 90% de los países del mundo ya no tienen inflación. La Argentina es uno de los, parte del 10% que sí tiene inflación. Pero eso es como cuando te dicen, uno de cada 10 de cada 10 dentistas no lo recomiendan. ¿Pero bueno, de dónde sacaste esa cifra, hermano? Pero 20. Es lo que pasó hace ratito con Baby Checopar tirándote un número al azar. Es red título, la teoría de la enfermedad de la inflación. 17 de cada 20 perros come Dog Chow, pero no sabe qué es la inflación. Bueno, hace poco igual también había traído, no me acuerdo quién era, que también tildó a la inflación como de un problema cultural. Y Gabriela Michetti también profundiza en esa idea y dice que es un problema cultural del cual todos tenemos que hacernos cargo. O sea, que un poco como que dice que en parte tienen que ver con sus decisiones, pero que también es un problema cultural que nos

Estamos en la última hora de ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio. Nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales a través de Instagram. En arroba ¿Qué me querés vender? En Facebook. ¿Qué me querés vender? Y nos escuchás, obviamente, a través del www.moshradio.com.ar. O si no, también te podés bajar la aplicación en el Play Store como Mosh Radio. Ahí nosotros vamos con vos hacia donde vos vayas. Ahí estaremos junto a ti. No sabía cómo terminar la frase. Enseguida vamos a volver con la entrevista exclusiva con Feliz Entierro. Así que vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos. ancestral. Su tierra ancestral. Ahora sí, tenemos acá en vivo a los chicos de Feliz Entierro. Con un fuerte aplauso los recibimos. Directamente desde Guernica, 15 años ya metiéndole a la banda, metiéndole mucha fuerza, mucha energía. Bienvenidos, chicos. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Un lujo estar acá en Moyo Radio. ¿En qué me querés vender? Y bueno, vinimos para que nos salga más barata la factura, vinimos todos, casi todos, ¿no? Sí, sí. Un dato que les tiramos, nosotros hacemos ya 13, 14 programas más o menos, vamos. Es la primera banda, primero que trae tantos integrantes, porque en general como que acotan, vienen con acústico, y que nos meten tantos instrumentos. Claro, es la primera vez que nos pasa, así que es como que están ustedes ahí estrenando esa parte del estudio. Y todavía nos faltan músicos. Y todavía faltan claro, músicos. Sí, sí, yo estaba acá leyendo los nombres y claro, me daba cuenta que falta gente. Sí, todavía acá falta gente, pero bueno, No, la idea es compartir, nos gusta hacer radio, nos gusta la difusión de las bandas, la difusión de los programas, de la cuestión de la comunicación comunitaria, así que bueno, siempre es un lujo y además es un lugar más para compartir ideas, música, hablar, ¿no? Sí. Tratamos de poner todo en ese aspecto, digamos, de venir a lugares como este y... E ir a lugares como este. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Ver, sí, más se cerca del micrófono. Parecía que estaba hablando como dentro de un tacho. No, de venir, y por eso venimos siempre bastante, porque queremos participar todos. Si nos dicen de traer la banda, también la traemos. No, y la cuestión de los instrumentos también, porque somos 9 integrantes en escenario, y después 4 amigues más que también trabajan y son parte del proyecto, que no son los vistos en el escenario. Jairo, que nos ayuda con la fecha, a conseguir la fecha, a coordinar la banda. Mosca, Guille y Maru con las fotos, así que somos una banda grande. 13, 14 personas, más o menos. Sí, sí, sí. Si no da para invitarnos a comer, nunca. No. O sea, si querés que te hagamos de relleno en un cumpleaños, sí, viste, pero bueno, es un presupuesto. Más barato invitarlo a caminar, nada más. Cuando surge el asado con la familia de cada uno, como ya, es una mesa eterna. Sí, es una peña. Armen una peña directamente. Es una peña, sí. Claro, sí, sí. Sí, sí, se armó una peña. Y cuando arrancaron ya hace 15 años, ¿estaban los 13 que están hoy en día? ¿Cómo fue ese armado? Cuando empezamos en el 2004, veníamos de un proyecto 2 años previo, en 2002, del cual, lo veníamos tomando como un hobby, ¿no? Y en 2004 decidimos hacer como una banda, digamos, dentro de todo, manejarnos de la mejor manera, de la manera más seria. A partir de ese año es que comenzamos, y éramos 4 al comienzo. Formación bien punk rock, digamos, de distorsión y bueno, vivo. ¿4 de algunos que esté acá? 4, yo solo, ¿no? De los muchachos. Y después, bueno, en 2006 ya sumamos a Jera. Porque siempre tuvimos esa intención de sumar vientos, de poder jugar con el ska, con ritmos por ahí que nos gustaban y que... Bueno, la idea era al principio esa, básicamente, ¿no? Hacer las cosas seriamente, ir aprendiendo, porque uno creo que no deja de aprender nunca. Y bueno, con esa premisa es que nos fuimos formando, ¿no? Y bueno, con esa premisa también fuimos sumando integrantes también, porque sumamos instrumentos, otra sonoridad, le da un sonido particular. Y por ahí había bandas que de las cuales nosotros escuchábamos que nos gustaba mucho y quizás queríamos emular, explorar esos sonidos, ¿no? Y con respecto a los géneros, ustedes tienen más o menos géneros marcados, pero ¿hay alguno todavía que tienen ahí pendiente como están? ¿Veremos? Y siempre tratamos... No, porque, o sea... no, sí, siempre va a haber un ritmo pendiente porque la música es... amplia. Es muy amplia, ¿no? Entonces como que, bueno, siempre te vas a quedar ahí. Pero tratamos de con este formato, por ejemplo, el acústico nos da la posibilidad por ahí de explorar folclore, otros ritmos por ahí que no... que en el en vivo no lo hacemos porque son mucho, los shows son mucho más enérgicos, van más del ska, del punk, del hardcore, del cuarteto. No tienen una amplitud del ska, claro, el folclore, sí. Como... cuarteto. Pero la idea es, claro, viste, es tratar de siempre aprender, porque creemos eso, que nunca se deja aprender, y bueno, y jugar con la música, creo que de eso se trata, ¿no? De compartir y jugar. La cumbia, el candombe. El reggae, claro. Hasta un tango. Sí, verdad, me está volviendo. Sí, tenemos un tango que todavía quedó en la gatera. Sí, que si lo escuchan los tangueros nos van a pegar, así que bueno. No. Acá pasaron también orquestas de tango y qué lindo. No hay problema, como que son muy abiertos en ese sentido, como sí. Que hay un mito ahí, eso se lo digo como para que lo... Sí, tienes a la cancha porque sí. Vos estás como un mito. Ellas mismas lo explicaban. Era una banda, orquesta femenina de tango, y ellas mismas nos contaban que había como un mito acerca de que el tango es mala onda o que es todo triste. No, sí, sí. Entonces, sí. No, obviamente ahora se rompe con los paradigmas, ¿no? Y claro, también, sí. También hay que celebrar esos proyectos, esas conjunciones. De las chicas en este caso, ¿no? De que también haya más presencia femenina en los escenarios, que sea más repartida la cuestión, más equitativa en cuanto... Porque el arte es eso, es súper súper amplio, súper infinito, entonces da lugar para eso, entonces está bueno, ¿no? Y ustedes arrancaron en el 2004 y hoy en día, 2019, es un tiempo de cambio de paradigma sin duda. ¿Cómo lo notan ustedes desde el escenario, o más específicamente vos, porque estás desde el momento uno? ¿Cómo notás ese cambio en el público al momento de escribir la música, de hacer la música? Sí, digamos, cambian en sí las cuestiones, no sé, porque recuerdo por ahí, o recordamos, porque venimos todos de la vieja escuela, de ir a ver bandas y toda esa cuestión. Y uno nota por ahí los comportamientos ya que no son tolerables, es decir, de en cuanto a actitudes por ahí machistas o cuestiones así que ya no tienen lugar. Y nosotros tratamos de también, digamos, acompañar sí. y difundir ese mensaje también, ¿no? Sí. Por ahí desde ese punto se nota, porque bueno, antes capaz que... nadie le podía hacer nada al loco que se hacía el loco en el pogo y aprovechaba para manosear, para pegar, para empujar, para... Y hoy ya eso como que no, o sea... Caducó, o sea, nunca tendría que haber sido tolerable, pero digamos, quizás en otra época no se decía nada o viste, bueno, está loco, queda ahí. Hoy ya eso tiene un nombre y un apellido, eso tiene una cuestión ya... que ver con todo un marco, ¿no? Lo que hablábamos recién de los paradigmas, cómo cambia el paradigma. Entonces, sí, en ese sentido hay un cambio. También hay un cambio gracias a las redes sociales, ¿no? En cuanto a la difusión, a la banda, a una banda, cómo se difunde, se presenta. Bueno, nos pasa a todos, ¿no? En las radios también, los lugares comunitarios. Sucede con los programas también. Es otra manera de difundir, quizás ya no está más el papel en la calle, pero bueno, está esta cuestión del día a día en las redes sociales. Eso también es un cambio importante, digamos. ¿Ustedes, partiendo, ¿no?, desde su ideología, rechazan o han tenido alguna situación en la cual deciden no ir a algún lugar a tocar o no hacer, esto que cuentan de, no sé, un tipo que se está propasando con una chica, de parar y decirle, che, loco... Sí, hasta personas dejar de de verlas por cuestiones de eso que vos decís. Claro, tomar una decisión, una decisión decir, política de decir, no, esto no. No, esto no lo compartimos más. Lugares no, porque los lugares... Perdón que te interrumpa, compañero. No, está bien. Pero por lo general los lugares también están intentando, digamos, tomar armas en esa cuestión, ¿no? Digamos, decir, a la primera de cambio, chao, el tipo que se violenta, que no se puede soportar, ya, se le cierra las puertas del lugar y ya fue. Digamos, por eso con los lugares generalmente no lo tratamos de charlar eso si hay algún tipo de cuestión, porque nos parece importante plantearse políticamente en ese sentido, ¿no? Es muy importante, digamos. Pues si no, quedan... Sí, también nos planteamos, creo que en un momento, de también ser consecuentes, digamos, nosotros mismos con lo que decimos, ¿viste? No lo digo solamente como banda, sino como grupo, digamos, porque... Nosotros, casi todos, más allá de la música que nos une, fuera de lo que es banda, nos juntamos, no sé, a comer y charlamos sobre estas temáticas y también, o sea, con nuestra familia, nuestras compañeras, nuestras hijas, nuestros hijos. Tratamos de llevarlo a también exteriorizarlo a la afuera, digamos, si no nos quedamos con el discurso o la ideología y no lo llevamos al acto, digamos. Al plano real. Queda lo teórico, hay que llevarlo a lo práctico, importante, es muy importante eso, sí. Y sí, hemos dejado, por ahí, yo en mi caso, hemos dejado de ver personas que se hayan mandado un moco, por así decirlo. Sí, creemos que es la forma de actuar. Sí. Ya está, eso sí, es... Sí, en este contexto en el que estamos es como la condena social y como uno plantea, digo, está bueno siempre desde las bandas, de lo artístico, transmitir una postura y ser consecuente, esto que vos decías. Claro. Es súper importante. Y con respecto a las posturas, ¿se manifiestan un poco también a la hora de hacer sus shows, sus letras, no sé, con alguna bandera que ustedes mismos pongan, algún mensaje o algo así, o como que se mantienen un poco más al margen? Así como... mensajes políticos, teniendo en cuenta que estamos en un periodo de crisis, bueno, un poco por las políticas de este gobierno, y bueno, también teniendo en cuenta el cambio paradigmático por la aparición, o por lo menos la manifestación más masiva del feminismo acá en la Argentina. Siempre tratamos de acompañar los procesos de diversas organizaciones, porque siempre la banda también siempre tuvo esa premisa de letrística, de acompañar los procesos de lucha de los compañeros. Entonces siempre tratamos de apoyar, viene también acorde a lo que decía acá Torgel, ¿no? Que tenemos que ser consecuentes con lo que decimos. Conocemos un montón de bandas que nos gustan, que dicen lo que compartimos, lo que dicen. Y también creemos que es necesario también estar en los lugares, no solo hablar, sino acompañar las luchas, los procesos, los cambios. Y sí, siempre, bueno, con las compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Zona Sur, hemos participado en un montón de actividades, tocando y no tocando, también así, acompañando, ¿no? Claro. Bueno, en el puente, en las jornadas de junio por Darío y Maxi. Sí. Sí, ahora no me llega bien al tanque el agua, pero no, sí, pero sí hay una postura política social bien planteada en la banda de por sí. Sí, porque claro, la banda es eso. Es como una ideología grupal, digamos, la cuestión. Hoy hay afuera hablábamos con los chicos acá, compañeros de ustedes, y también comentábamos esto, que ponele, nosotros ahora tenemos una fecha y... Esto, o sea, de siempre ir a lugares donde se necesite una mano y nosotros podemos dar esto y bueno, vamos con esto. Claro, podemos aportar de lo musical digamos, claro. ¿Viste? Si también hay que poner el cuerpo, bueno, también. Sí, no, es re interesante, digo, van a participar en un show a beneficio de una radio comunitaria que se le voló el techo, digo, eso me parece como... Que son, digo, eso es lo que se me ocurre ahora, pero digo, siempre estamos tratando de esto, sí, ser consecuentes estar, digamos, porque solamente no es tocar y decir lo que está mal y no hacer pop nada. Pop para divertirse, claro. No es solo pop para divertirse. Como si hay no, que trabajar como también. Nos quejamos de los políticos que sacan la foto con el, claro, nos quejamos, claro, el pobre. Y si no estaríamos haciendo la misma. Me encanta aparte que cómo utilizan el lenguaje inclusivo en el discurso y en las publicaciones también. Ah, bueno, eso también es parte de un proceso. Sí, sí, porque son discusiones que se dan así entre ustedes. Que la arroba, que la 16, X, que la E, bueno, también 16, pasa. No, 13. ¿Eh? 13 integrantes. Son discusiones que se dan como, bueno, a partir de ahora, con este cambio, usamos el inclusivo en las redes sociales, por ejemplo. Sí, por ahí eso no es tan democrático, porque las redes la usamos 2 o 3 y, bueno. Claro. Yo me voy a hacer cargo de mi parte. pero todo lo no hay necesidad. Pero sí, tratamos de debatir todas las cuestiones, porque imagínate. O imagínense, mejor dicho, somos un montón de gente y digamos, cada vez que se hace un tema, una letra, con una postura bien marcada, hay que más o menos tratar de ver si en el general estamos de acuerdo o no. Claro. Yo creo que si no estamos de acuerdo, digamos, gana la mayoría, ¿no? Así nos manejamos nosotros democráticamente. Votamos 9, si hay 6 votos, bueno, ya está, gana la mayoría. Entonces, claro, tratamos de que sí sea equilibrado en ese sentido, ¿no? Ahora están cumpliendo este año 15 años. Tienen una fecha programada, ¿no? Tenemos fecha programada, habemos fecha, sí. El 16 de noviembre les esperamos a todos en Cultura del Sur. Vamos a festejar los 15 años de existencia de Feliz Entierro en Temperley, Avenida Mex, 1066. A pasitos de la estación. Así que, bueno, muy contentos también porque las compañeras ahí son parte importante de la historia de la banda. También es un lugar emblemático para nosotros. Y, bueno, queremos tirar la cultura por la ventana. Claro. El primer disco se llama Feliz Entierro, la banda se llama Feliz Entierro, entonces ¿por qué Feliz Entierro? Es la pregunta. Tiene, bueno, que haber alguna anécdota, siempre está la anécdota. Sí, no, es menos poética de lo que parece. Sí, porque suena muy poético. Sí, menos filosófica de lo que... Terminamos de ensayar, estábamos un verano y estábamos en la vereda, hacía calor, así que estábamos con unas chelas ahí. Bien. Y bueno, entre chela y chela pintó el nombre, lo dijo Chu, que es miembro fundador de... Tocaba el bajo, lo tiró y bueno, nos entramos a reír todo desde ahí. Fue como, no. Había otros nombres que no los puedo reproducir ahora, por el horario y por la moral. Pero no, dijo eso y lo adoptamos automáticamente porque nos parecía provocador, nos parecía polémico, nos parecía gracioso, nos parecía todo. Entonces, sí. Amamos la ironía, entonces como bueno. Claro, sí, eso yo pensaba, como que un entierro en general no suele ser feliz. Claro, entonces, bueno, por eso... no le buscamos por ahí un después se le buscó el lado. Después se, después se le se contextualizó y se fundamentó. Claro, en Guernica nosotros no, pero había gente que hacía stencil con el nombre nuestro. Nosotros no, repito. Y, para que no queden dudas. Para que no queden dudas, ¿no? Porque claro, después los locales nos van a buscar a nosotros. Pensamos que éramos una secta. No. Una secta que, sí, porque había una simbología que usábamos. Siempre usábamos el loguito del tipito de la calle, claro, la señalización. Pero había uno más polémico con la cruz cristiana como incrustada en la parte trasera del cuerpo, ¿no? Bueno, era polémico el logo. Entonces, claro, pensaban que éramos de una secta. Claro, nos dedicaron una misa. Nos dedicaron una misa porque, bueno, como no se acerquen a eso. Como, bueno, después descubrieron que era una banda, nada que ver. Claro, armaron todo un circo al doble. Nosotros estamos orgullosos porque nos dedicaron una misa, pero bueno. Estamos benditos. Bueno, si les parece, ahora vamos a escuchar algo de música, así se preparan y hacemos algo en vivo, ¿sí? Bueno, buenísimo. Vale. Vamos. Thank you. 11:38, seguimos en vivo en ¿Qué me querés vender? A través de www.moshradio.com. Y momento de música en vivo, tenemos a los chicos de Feliz Entierro, Pumpi, Martín, Chay, Fabi, Gonza y Jera. Ellos son Feliz Entierro, tocan en ¿Qué me querés vender? Vamos. Bueno, ahí va una de la mañanita. Sabrás tu disidencia, lo que es la humillación. Sabrás que tu postura contiene miedo e incomprensión. Condenar es pecado, y el cura condenó, al igual que el Estado. Sobre tu cuerpo decidió ayer, en el barrio, conmoción hubo y un caso de violación y matacada. Por un monstruo sin perdón, el señor juez, veredicto comunicó. Yeah. A la víctima condenó. Son sus hermanos, por eso te digo que comprendas. Por eso te digo que vamos a exigir aborto libre para no morir. Por eso te digo que vamos a gritar anticonceptivos para no abortar. Pisoteando el derecho de vivir en paz, porque ordenan los curas. Si no saben del calvario por el que hay que pasar, retorcida postura. Pa, ¡mambo! Ya es suficiente, tuvimos que aguantar toda la mierda del método machista. Degradación, ser sumisa, no chistar. Firme doctrina que adoptan las familias. No quiero que el maquillaje sea la libertad. No quiero que los golpes sean las caricias. Por eso y mucho más, nunca callar. Arremeter contra toda injusticia. Ay, ay, ay, ay, ay. Ir solo a votar no me alcanza si también me van a maltratar. Los derechos no confunden prioridad. Al macho se lo premia, se lo lava sin cesar. Oh, oh, oh. Si sos tan macho, ¿por qué abusas? ¿Por qué abusas? Soteando el derecho de vivir en paz, porque ordenan los curas. Si no saben del calvario por el que hay que pasar, retorcida postura. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Cuánto público? Temazo, temazo. Aparte suena muy bien. Gracias, muchas gracias. Suena muy bien. ¿Cómo se llama la canción? Decisión Ilegal. Decisión Ilegal. Esta está en nuestro disco Fuego, el segundo disco de la banda, publicado en el... editado 2013. ¿2013? 2013. Aparte también... Capaz los voy a halagar igual acá, ¿eh? Como readelantados, porque en el 2013 tampoco es que se tocaban las temáticas que hoy en día estamos tocando, de las que estamos hablando, y ustedes ya lo tocaban en las canciones, ya lo hablaban. Pues un poco unos adelantados fueron. No, no sé si adelantados. Lo que pasa es que, bueno, va por ahí, gracias igual por las palabras, ¿no? Pero por ahí viene más con esto de acompañar las luchas y de estar en ese lugar, digamos, ¿no? Como más en el campo de batalla. viene por ahí, por ese lado. Una vez en una radio nos habían invitado en La Paternal porque decían que todas las canciones que hacíamos eran todos temas tabú, digamos. Y claro, hasta ese momento... Claro, en el 2013 más todavía, no se hablaba. Era como, sí, sí, sí. Por ahí impactaba más porque encima una banda de varones cantando a favor del aborto era claro. ¿Viste? Bueno. Sí, que hasta hoy en día seguramente a muchas personas sí, sí, le va a seguir sonando muy raro. Sí, sí, es un impacto, eso se comprende. Pero bueno, apoyamos la causa de claro. Las compañeras, así que... Hay que estar firme ahí. ¿Seguimos? Seguimos, sí, cómo no. Vamos con la prioridad. Una visita que hizo Johnny Rotten a el Río de la Plata. Vamos, ¿eh? Jaime Ross se hizo punk. Periodismo salvaje y hambriento, con sus palabras veneno mortal. Amaricismo pedante y a sueldo, grandes empresas se han de enfrentar. Su afable noticia y saludo, buen día, su buen concepto de la prioridad. El albedrío de las palabras, libertinaje no es libertad. Yo ya me cansé de tener que escuchar a los fascistas hablar, a Babia Checopar. El hambre y hay libertad para el represor, donde la injusticia es cuenta sagrada, muertes en vivo por televisión, guerra en el fútbol también en la escuela, guerra en la plaza también en tu hogar, la tolerancia tiene poca cabida, ausencia de solidaridad, la verdad también tiene precio acá, mentira objetividad, mentira a Esta es la prioridad, ya se hizo canción. Una hermosa canción. Dice, ¿a quién hablas? ¿A quién representas? Tu palabra tiene dueña que querés engañar. ¿A quién hablas? ¿A quién representas? Tu palabra tiene dueña que querés engañar. ¿A quién hablas? ¿A quién representas? Tu palabra tiene dueña que querés engañar. ¿A quién hablas? ¿A quién representas? Tu palabra tiene precio. La hora también tiene precio acá. Son re aguerridos, es como, son unos aguerridos, están como, bueno, se lo dijo el de La Paternal, pero están tranquilamente como para tocar en festival, no sé, en Plaza de Mayo, tranquilamente, bueno. Porque aparte tienen mucha conciencia social, posta, aparte, acá bueno, es un poco más, es crítico todo, pero es muy aguerrida las letras, por lo menos estas dos canciones que acabo de escuchar. Sí, igual van todas más o menos... No hay ninguna sitio por Arjona, así que... Claro, no hay ninguna de amor por ahí. Más que busque, no, Quisimos hacer una de Arjona, pero no, no, no. No, ¿en serio? No, imposible. Y el armado de, la de las letras, componer, ¿se toma así como democrático también o hay quien haga las letras? Por ahí al principio era más verticalista la cuestión, ¿no? Traía las letras, la música y lo tratamos de unir ahí en la sala. Lo que sucede con Atomic Rhythm, que es un EP que grabamos el año pasado, es que ya hay canciones y con letras que no es como la vieja usanza de una línea más vertical, sino que otros compañeros traen sus canciones, sus letras. Es más colaborativa. Más colaborativa, sí. Y el EP que vamos a grabar ahora también tiene más cada vez más participación de toda la banda en cuanto al armado. Si bien siempre hay dos o tres integrantes que están en la cuestión de la producción de la música, pero en la sala terminamos de producir todo entre todos porque termina siendo así. Y al momento de escuchar la canción, de ver cómo quedó, ¿son críticos como que les hace ruido o como nace la primera y sale esa? No nos gusta ninguna igual, porque si seguimos haciendo canciones a ver si algún día nos gusta alguna, por eso seguimos. No, sí, somos críticos. Quizás no sucede con las grabaciones, no sucede eso, que nos huele a viejo quizás lo que grabamos. Claro. E intentamos cada vez sumar otros condimentos, como decía Tincho hoy, cosas que por ahí nacieron en el acústico, que terminaron en el eléctrico, o van a terminar en el formato eléctrico y viceversa, ¿no? Cosas que tomamos de cada formato para tratar de... Es una gran ensaladera, digamos. Tratamos de experimentar también. Creo que eso es un aprendizaje también, ¿no? Tratar de que... Bueno, a ver, trajo un compañero una canción, tratar de pulirla y armarla para que a todos nos convenza, digamos, ¿no? Porque somos un montón de personas y... Claro, sí. Y no a todos les gusta Piñón Fijo, así que... Debe ser difícil también, como entre tantas personas, llegar a la decisión. También debe ser difícil ese momento. Sí, pero si hay buena energía y predisposición, que es lo más importante... Que eso es lo que destacamos siempre en las buenas y en las malas de la banda, ¿no? La predisposición. Todos queremos, amamos la música y si estamos acá es por eso. Y entonces con ese camino le damos para adelante, digamos. Bueno, chicos, les pido un tema de cierre porque ya nos quedamos sin tiempo en realidad. Sí, así que para cerrar. Bueno, a bailar un rato, esta va para... Me levanto, entonces. Para Emi y Lorenzo, que están escuchando de Tierra del Fuego, le mandamos una cálida cumbia para que bailen en El Torito. Y a toda la gente. ¡Vamos! A bailar, que no le tema a mi vergüenza, que se suelte solo para gozar. Envenenado desde el abajo, traigo a la pista y voy a seguir. En esta noche de fiesta, que las estrellas vengan a mí. Tú no esperes que me detenga, solo a mirar. Buscando amigos. ¡Qué manera de cerrar! Aparte, tres temas nomás y... Cumbiando ahí, pum. Sí, sí, necesita... acá necesitaba pararme yo. Si lo veía, estaba ahí. Bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos, la verdad que un lujo. Bueno, y que le den el espacio también a las bandas para poder desarrollar todo esto que sabemos que es un quilombo de cables, de pruebas, de producción, de radio. A la compañera que está ahí también. Sí, sí, en los hay controles. Una masa siempre. Así que bueno, un lujo. Gracias a ustedes. Por, 6 y el 8. El 6 vamos a estar apoyando la movida. No tengo el flyer. En Mataderos. Bueno, en las redes sociales vamos a estar subiendo la fecha. Ahí en Instagram. En Instagram, arroba Feliz Entierro. Si no, Facebook, Feliz Entierro también, la fanpage. Twitter y bueno, nada más. Snapchat, no. No, todavía no. Todavía el 16 no. Festejan los 15 años. 16 de noviembre en Cultura del Sur, 15 años. Vayan porque se va a poner de la boina. Es muy, muy probable que suceda eso. Sí, con tres temas nomás ya estoy ahí. Ya te erré. No quiero imaginar lo que va a ser ese día. Así que, nada, muchas gracias una vez más. Gracias, muchas gracias. Bueno, y a nosotros nos toca despedirnos ya. Ya esto ha sido todo por hoy. Así es. En la operación técnica, Gabriela Madurí. Asistencia en sonido, Juan Ferro. Diseño gráfico, Fernando Barrera. Producción, Amanda Ferro. Y bueno, a todos nuestros compañeros que están por ahí dando vueltas, nos vemos el sábado que viene. ¿No a digo? Partir de las 9 de la mañana. Así es. En esto que es, ¿qué me querés vender? Chau. Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor moriré donde estás tú, sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal, para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú, y si te deja no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Otro más bueno, vuélvete a enamorar. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te búscate otro más bueno.